Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro. Y buenos días, ya arrancamos con este matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también estamos a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone o similares llamada TuneIn. Iniciamos esta jornada entonces de día jueves 12 de noviembre, la emisión en vivo. Saludamos también a quienes nos escuchan en las retransmisiones a las 6 de la tarde y a las 2 de la mañana respectivamente. A quienes nos escuchan a esa hora, le mandamos un abrazo desde ya. Tenemos muchas informaciones el día de hoy que estaremos revisando en su contexto y tratando de profundizarlas como siempre. Y para ello nos acompañan, por lo menos ya está acá en el panel, Joaquín, a quien voy a pasar a saludar. Joaquín, ¿cómo estás? Hola Toño, ¿cómo están también todos los que nos escuchan a través de la señal de la Radio Villa Francia acá en el 107.9 en Estación Central y también los que nos escuchan a través de nuestra señal online en el www.radiovillafrancia.cl? Le mandamos por supuesto a cada uno y cada una de ustedes un caluroso saludo, también un gran saludo también a quienes nos escuchan a través de las repeticiones del matinal de la Radio Villa Francia, que son todos los días a las 6 de la tarde y a las 2 de la mañana. Como decía el Toño, hay bastantes informaciones también en este día jueves 12 de noviembre. Vimos ayer también todo este operativo de la presentación de Karadima y el constante no me acuerdo de sus palabras. Vamos a hablar un poquito de eso. También tenemos informaciones respecto a lo que está ocurriendo en México, que ha sido una noticia bastante fuerte y bastante grave, que nuevamente vuelve a golpear a los normalistas de Ayotzinapa, a los estudiantes normalistas rurales de la escuela Raúl Isidro Burgos, cuando uno esperaba que por lo menos ellos iban a tener un momento de paz luego de la persecución que ya hace un año y un mes o dos meses tuvieron, en donde murieron, o sea, desaparecieron, no sabemos en realidad su paradero, de 43 normalistas. Nuevamente son atacados por granaderos, que son, podríamos decir, equivalentes acá a las fuerzas especiales, policía antimotines, y luego también con la presencia del ejército también de México, lo que nos habla un poco de un modus operandi bastante similar a lo que fue aquí el 26 de septiembre también en Iguala, México. Así que, por supuesto, ahí también hay una información bastante importante que tratar también y analizar respecto a lo que ha ocurrido en México. Esas son informaciones, por supuesto, que vamos a ir viendo también. Obviamente, usted puede también ir aportando sus propias informaciones en el hashtag Gato Matinal RBF. Ahí también, obviamente, vamos a estar viendo, escuchando, leyendo cada cosa que ustedes también puedan decir, las interacciones. Este programa se basa justamente también en que podamos dialogar, en que también ustedes puedan aportar y también nosotros podemos aprender. Acá en realidad es un ir y volver distinto, podríamos decir, a lo que normalmente se entiende por un programa que es simplemente direccional. Nosotros enseñamos o damos información, ustedes reciben. La idea acá, obviamente, también en este matinal de Radio Villa Francia es que entre todos vayamos también construyendo este programa y entregando información. Estamos también a la espera de que se sume nuestra compañera Amanda. Así que si nos escuchas por ahí, mandamos saludos, por supuesto. Así que esas son preliminarmente informaciones. No sé si habrá alguna más que bueno, hay más, por supuesto. También vamos a hablar, obviamente, de lo que ocurrió en el programa En la Mira, en realidad, y de cómo se criminaliza a través de la televisión, de los medios de comunicación, ya casi como una práctica política, criminalizar, podríamos decir, a las poblaciones, en un programa bastante polémico que se dio anoche, en donde se ha cuestionado al tío Emilio una vez más, me parece a mí que con justo motivo, y en donde justamente lo que se busca, me parece a mí, es criminalizar a las poblaciones, demonizarlas y hundirlas más, podríamos decir, en el descrédito que algunas tienen y que se han sido elegidas prácticamente por los medios de comunicación para darle una mala apariencia. En eso le tocó a la población parinacota en Quilicura, en lo que fue un programa, insisto, bastante polémico, a su vez bastante visto, que se dio ayer, se emitió por la señal de Canal 13. Ese otro tema de mí también parece que es bastante relevante para también ser tratado, y obviamente ahí estaremos también esperando qué opinan ustedes también, si lo vieron, etcétera. Este programa que había mencionado, que es En su propia trampa, y que ya lo habían venido anunciando hace bastante tiempo, y en donde se muestra de una forma bastante criminalizada, insisto en eso, a la población parinacota de Quilicura. Sí, vamos a estar revisando aquello. Ya viene nuestra compañera en camino. Y estaremos revisando, como tú dijiste, bueno, ayer estábamos comunicados con la gente de México por lo que está ocurriendo nuevamente en el sector del estado de Guerrero, particularmente con los normalistas de la Raúl Isidro Burgos. Que va, hay bastante expectación y preocupación de lo que está pasando allá. Pero tenemos varias cosas que revisar. Como tú ya lo anunciaste, vamos a estar hablando de lo que pasó o lo que está pasando con el sector de la población parinacota en Quilicura después del reportaje, o no sé si llamarlo reportaje, pongamos las cosas en su justa medida, después de el show televisivo mostrado, exacto, ayer por Canal 13, del programa En su propia trampa. Pero empecemos con lo que ocurrió ayer. Ayer declaró, por ejemplo, Fernando Caradima en el Palacio de Tribunales, donde llegó con 3 horas de anticipación Caradima. Un poco uno se imaginaba así como el que madruga, Dios lo ayuda. Con Rosario en la mano, además. Fernando Caradima, acompañado de 2 guardaespaldas. Tremendo guardaespaldas, muy al estilo CNI. Y también en esta cosa, ¿cómo decirlo? Bueno, protegido por Gendarmería, en las afueras estuvo protegido también por Carabineros, aparte de los 2 guardaespaldas, con un rosario en la mano. 16 veces Fernando Caradima señaló que no se acordaba o no recordaba un hecho cuando fue consultado respecto a cosas que él había hecho, pero no recordaba. Lo único que recordaba Caradima era de que no había sido nunca interrogado, no había sido nunca formalizado por nada, ni había sido sancionado de una u otra forma por haber cometido algún tipo de ilícito. Eso se acordaba bastante bien. De lo otro, no se acordaba. Ese por lo menos fue parte de las locuciones que hizo ayer. Recordemos que Fernando Caradima fue en calidad de testigo. Él no fue en calidad de imputado. Un tema importante. Recordemos que esta querella civil va hacia el arzobispado de Santiago. Claro. Es como la institución en sí, ¿no? Esto no está personalizado particularmente en Caradima. Exactamente, Karadima obviamente el gatillante de todo esto, pero principalmente esta querella se basa en la inacción y complicidad que el arzobispado de Santiago tuvo respecto, podríamos decir, a la dilación puesta de obstáculos a los víctimas de abusos por Fernando Karadima, para que estos no presten declaración, no hagan las denuncias en el momento adecuado y por lo tanto quede, podríamos decir, fuera del periodo en donde la acusación se hace efectiva y donde se existe un crimen. Antes de la prescripción. En realidad lo que hizo el arzobispado, y eso ha sido bastante documentado, y de eso sí me acuerdo, es que efectivamente dijeron, bueno, espera, nosotros lo vamos a arreglar por nuestro lado, todo ese tipo de cosas, podríamos decir, maniobras dilatorias para esperar, podríamos decir, que el delito de abuso prescriba y por lo tanto en el momento que ellos ya decidieran llevar a cabo por su propia voluntad, podríamos decir, esta acusación, aburridos también de esta espera que hace la iglesia, ¿cómo se podría decir? Fuera inefectiva en términos judiciales. Otro elemento, por supuesto, es también todas las maniobras que ya han sido probadas. De hecho, el artículo de la radio vincula a eso, las maniobras que han sido probadas también a través de correo electrónico, que muestran cómo el arzobispado, como incluso el obispo de entonces, en realidad declaran, por ejemplo, entre Sati y Errázuriz. Exactamente, y declaran que en realidad movieron a Karadima y lo sacaron del lugar justamente por el tema de los abusos, y que en realidad el motivo, podríamos decir, de la vejez, de que llevaba demasiados años ejerciendo el cargo de párroco, era más bien una excusa para sacarlo y no generar sospechas ni generar suspicacias, pero en realidad el verdadero motivo era justamente, podríamos decir, un poco calmar las aguas para que esto no siga escalando. Entonces dejar en realidad a Karadima, Fernando Karadima, en un segundo plano en la Iglesia del Bosque, no dejándolo como párroco, justamente con el fin, podríamos decir, de no darle, de intentar evitar también de que esto siga creciendo y de que, por supuesto, no se siga viendo así tan claramente que Karadima era el que lideraba la Iglesia del Bosque. Todas esas maniobras, podríamos decir, son denunciadas por parte de los acusantes y por lo tanto presentan esta querella en contra del arzobispado, en donde obviamente citaron a uno de los principales, podríamos decir, vinculados a este caso, vinculados porque en realidad es a quien se le hicieron todos los favores, que es Fernando Karadima. Y bueno, Fernando Karadima fue a declarar, muy bien asesorado por su abogado, muy bien protegido por guardaespaldas, al estilo Pinochet. De hecho, ahí el abogado acusante mencionaba ese detalle. Pablo Hermosilla era el abogado, sí. Y lo que señalaba es que le hizo recordar a Pinochet, y la verdad, recordó mucho a Pinochet, no solamente por la forma en la que termina llegando al tribunal, sino por la forma en que termina declarando. Insisto, 16 veces señaló Fernando Karadima de que no recordaba o no tenía registro de aquello. No recuerdo, no me acuerdo. Fueron básicamente las frases que ocupó Fernando Karadima ayer. Declaró en calidad de testigo. Ayer llegó, insisto, con cerca de 3 horas de anticipación. Que declaraciones que hizo en calidad de testigo, que están enmarcadas dentro de un juicio, como decíamos, civil, que se interpuso en contra del arzobispado de Santiago por encubrimiento de abusos sexuales al interior de la iglesia. Esto a partir de esta demanda que interpusieron en el año 2013 las 3 víctimas de Fernando Karadima. Nos referimos a Juan Carlos Cruz, a José Andrés Murillo y James Hamilton. El abogado de las víctimas, por ejemplo, Juan Pablo Hermosilla, como estaba señalando, dijo lo siguiente, voy a citar textual porque me parece bien, bien interesante y bien relevante esta parte. La declaración de Karadima estuvo marcada por muchos no me acuerdo. Cosa un poco esperable, cuando le convenía se acordaba, Cuando no le convenía, no se acordaba. Esto hizo acordarme mucho de algunas declaraciones que prestó al respecto el general Pinochet en su momento. Y creo que además de eso, él confirma que no reconoce los abusos cometidos. Como lo decíamos, 16 veces señaló en términos de no me acuerdo y no recuerdo, según señaló Karadima. En cuanto a la acusación por encubrimiento en la iglesia, el abogado Hermosilla indicó que se presentaron contradicciones respecto a las declaraciones que emitieron previamente, y esto es lo interesante de esto. Errázuri y el arzobispo Esati, quienes habían afirmado que Karadima no dependía de su jefatura ni había subordinación, mientras que Karadima indica en que el arzobispado fue quien lo nombró directamente a él. Esto es bien interesante, insisto, hubo mucha expectación. De hecho, voy a contar algunas cosas. Fue como bien triste estar entrevistando a un abogado y alguien gritó, viene Karadima, y lo dejaron literalmente tirado, así como solo. El abogado miró para todos lados y quedó ahí tirado, frente a las cámaras. Ni siquiera frente a las cámaras, porque las cámaras también se... es que había una cámara que estaba haciendo un tiro. Ah, ya, claro. Y el periodista salió con el micrófono corriendo hacia el otro lado. Oh. No, fue triste. Triste. Fue como muy de película, pero fue cierto. Así que parte. Ya se suma Amanda al micrófono. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias. Aquí nuevamente, como lo anunciamos ayer, los días jueves, con Amanda. No sé qué más agregar respecto al tema, porque ya venía escuchando la radio y se dio todas las informaciones que salieron a partir de lo que sucedió con Karadima ayer, que llegó varias horas antes a dar declaraciones, que iba con un rosario y con dos guardaespaldas gigantes que la firmaban el hombro mientras iban saliendo. Claro, igual había una como estética del poder respecto a Karadima, que claro. Yo creo que era interesante. O sea, también toda la protección que se le dio a través de gendarmería en el poder judicial, podría decir los tribunales, también sorprendía. O sea, es un trato muy distinto a ante cualquier otra persona que iba a declarar, podríamos decir, a un tribunal. Uh-huh. Como que se notaba como un trato preferencial, se notaba que a pesar de todo, a pesar de estar supuestamente retirado, a pesar de estar en oración y penitencia, en una monja ahí en Providencia, en la zona del Parque Bustamante, a pesar de todo, podríamos decir de una supuesta caída de la figura de Fernando Karadima, en realidad se ve que en realidad Fernando Karadima sigue vinculado de un modo u otro al poder, a la figura del poder. Claro. Tal vez desde la sombra, tal vez no tan claro, pero no es que Karadima, como que no sé, uno ha pensado que como que ha caído en desgracia, como uno se hubiese imaginado que sería la historia en este momento, sino en realidad es un Karadima, se le ve bien alimentado, se le ve bien protegido, se le ve bien defendido, se le ve bien asesorado por los abogados. Por lo tanto, no es que Karadima haya caído en la desgracia de la acusación. Que lo hayan abandonado. Que lo hayan abandonado, podríamos decir, estos mismos sectores de poderosos que siempre le tendieron una mano, que siempre lo consideraron como parte suyo, como siempre lo consideraron como su guía espiritual, su mentor, su confesor. No, para nada. Karadima sigue siendo un tipo poderoso. Y yo creo que eso es algo interesante que se vio ayer en tribunales. O sea, tal vez no es tan poderoso como uno lo imaginaba, no sé, en los años 90, pero sigue siendo un tipo poderoso, sigue siendo un tipo vinculado con buenas redes, que es capaz de ponerse guardaespaldas, que es capaz de ponerse los mejores abogados, que es capaz de estar entrenado, de darse el entrenamiento suficiente para saber qué responder y qué no responder. Todo eso lo vimos ayer y nos damos cuenta que en realidad... insisto, Karadima sigue siendo alguien poderoso, alguien que está en la estructura del poder, que sigue vinculado a la élite del país, de un modo u otro. Tal vez ya no le hace las confesiones, pero sí Hay un cariño, hay un respeto, podríamos decir, mutuo entre la élite y Fernando Caraíma, uh-huh. a pesar de todo lo que se sabe a esta altura. Claro, es que igual la élite que lo respalda confía 100% en él también. Entonces, es como tenemos que rescatar a uno de los nuestros, porque está en juego también como la honra de todos nosotros, de la élite, claro. en su conjunto. Y se utiliza la misma fórmula que utiliza el poder en temas de derechos humanos, como lo hizo Pinochet, lo está haciendo Caradima, como lo han hecho cientos de militares con los secretos con los pactos de silencio. Se utiliza la misma fórmula que utiliza el poder. El poder se está resguardando. Claro. Y también respecto a eso mismo del silencio, en realidad, obviamente también Caradima guarda cierto poder en cuanto también ha sido el confesor histórico de muchas personas poderosas. Claro. Cuyas confesiones no sabemos, pero imaginamos que muchas de ellas no deben ser muy agradables uh-huh. que se sepan. O sea, abuso, claro. Engaños, homosexualidad, que vaya, es algo terrible. Todo ese tipo de confesiones las debe, porque es el confesor de la élite. Exactamente, entonces sabe mucho, tiene bastante información y por supuesto no lo van a dejar botado, porque en realidad si tienen conciencia que si algún día se ve arrinconado, podría ponerse a hablar, podría ponerse a cantar, como se dice, y eso claramente no les convendría. Por lo tanto, obviamente lo van a proteger, incluso aunque ya no sea su confesor. Yo creo que muy pocos son los que se atreven a ir en realidad a juntarse con Caradima, pero deben mandar sus emisarios para mostrar su buena voluntad, deben hacer donativos de forma suficientemente triangulada como para que no se sepa, para que el resto no sepa, pero luego le hacen informar de algún modo u otro que ellos le hicieron el donativo. Uh-huh. No han dejado solo a Caradima, y no lo han dejado solo justamente porque en realidad le reconocen el rol que ha cumplido históricamente. Uh-huh. Oye, aparte que en este momento se está llevando un juicio civil, pero también ya fue juzgado por la iglesia. Exactamente. O sea, él está cumpliendo una vida de oración y penitencia, recluido ahí en las monjas, no sé cómo se llaman, en Bustamante, como dices tú. Esclavas de algo, era, no me acuerdo, pero... Esclavas del Señor. Una cosa así era. No me acuerdo, como diría Caraíba. Claro. No me acuerdo. Lo leí el artículo de la radio, de hecho, pero no me acuerdo. Muy al estilo Caraíba. No creo que lo haya hecho, pero si lo he hecho, no me acuerdo. Claro, es que era muy parecido, o sea, en realidad es casi el mismo coaching de abogado, sí. que dice, bueno, en realidad tu función es aprovecha tu edad para no acordarte de las cosas. Y te enseñan yo eso. Yo creo, ¿sí? que es un actor, aparte, porque pone cara de viejo loco, como también lo hacía Pinochet, como viejo esquizo, no, así como con Alzheimer, que hay facciones que ponen para parecer viejos con Alzheimer. Claro, exactamente. Y yo creo que un actor, y yo no creo que se comporte así estando adentro de las monjas. Seguramente debe seguir siendo un hombre con una actitud de poder, de que sí, de sírvanme. Claro, pero justamente cuando uno ve también el patrón de abusos que tenía Caradima, no le parece raro eso del actor, no le parece raro eso de sin escrúpulos tomar una posición que no tiene ningún sentido y de llevarla hasta el final. O sea, así funcionaba de hecho su patrón de abuso, o sea, inventar realidades, podríamos decir, tales, que permitiera justificarle a la otra persona la situación de abusado y la de él, por supuesto, de abusador. Claro. Caradima claramente no veía eso como algo real. Él sabía que en realidad era una forma de justificar el abuso y lo hacía sin que le tenga un tique en el ojo, sin nada, así funcionando más o menos casi como una especie de psicópata, en el sentido de que era capaz de actuar muy bien una situación para poder justificar el abuso. Yo de ahí, en ese sentido, yo creo que está muy bien representado también en la película y el Bosque de Caradima. de cómo en realidad él logra generar estas situaciones para justamente justificar el abuso. Uh-huh. Y por lo tanto no es primera vez que actúa de acuerdo a sus intereses, en realidad. Lo ha hecho siempre. También hay, no sé, cosas que son también prácticamente psicopáticas, como por ejemplo el uso del padre Hurtado también en su discurso, diciendo que bueno, el heredero del padre Hurtado, pero en realidad todo lo que hace es justamente lo contrario a lo que se suponía que era la doctrina social del padre Hurtado. Claro. O sea, él hacía, era el padre Hurtado para la élite. Uh-huh. Que es una cosa bien, bien chistosa. Claro, claro, sí, lo habíamos conversado alguna vez aquí. Tú puedes rescatar frases de cualquier persona diciendo no, esto le sirve al poder, no, esto le sirve a los trabajadores. Y desde ahí también ese discurso de Hurtado, porque sí tenía todo un discurso social, un trabajo social, de hecho. Claro. Pero, por otra parte... Era muy vinculado a la élite. Era muy vinculado a la élite. Muy vinculado, de hecho. O sea, de hecho, Hurtado, no sé, me imagino que es de la misma grande fortuna de Chile, el apellido Hurtado. Claro. Que de las principales fortunas de Chile. Sí, no, de hecho era muy vinculado a la élite y él toma ese aspecto. Uh-huh. Pero él siempre recalca ser como la totalidad de Alberto Hurtado. Uh-huh. Y eso era parte también de esas maniobras también como psicopáticas, que también lo que intentaba hacer es agradarle también a la élite. Por un lado, darse poder. Considerándose como la especie de delfín de alguien que era muy importante para el imaginario chileno. Uh-huh. Y utilizaba eso, o utilizaba cualquier forma y cualquier discurso en realidad para llevar sus propósitos. Uh-huh. Por lo tanto, no es extraño para nada que en realidad que los abogados le hayan aconsejado, oye, no me acuerdo, y en realidad Karadima se pone, podríamos decir, los zapatos de actor. Uh-huh. Y se pone a actuar sin ningún problema. Claro. Porque sabe que respecto a sus intereses, él es capaz de adoptar cualquier posición. Uh-huh. Y de conservar poder, y para conservar o aumentar su poder, uh-huh, también él es capaz de adoptar cualquier posición o asumir cualquier tipo de discurso. Uh-huh. Oye, y no será también, o sea, brindarle a él que tiene cierta enfermedad psiquiátrica, como si, ¿cómo si? Psicopatías. ¿No es quitarle un poco la culpa también? No, de hecho no, porque no es psicópata propiamente tal, cuento que tiene actitudes. Él no es un psicópata en el sentido de que no siente nada. De hecho, yo creo que él siente, de hecho, si uno, por lo menos así, lo que yo he intentado como analizar un poco su forma de ser, en realidad él tiene una adicción al poder. Ese es su principal, podríamos decir, elemento. De hecho, a uno le queda la duda respecto si es que lo que gozaba era más el abuso sexual. Ah, claro. Más que el ejercicio del poder a través del abuso sexual. Uh-huh. A mí no me queda del todo claro cuál era su centralidad, de hecho, en esos elementos. Uh-huh. Yo creo que obviamente le generaba placer lo sexual propiamente tal, pero lo que más placer le producía era generarlo en un contexto, uh-huh, de poder. Claro, o sea, en general los abusos sexuales de toda índole tienen que ver con eso, con el poder. Claro. Con ejercer el poder al máximo nivel, que es el abuso sexual. Exactamente. Mm. Si no, un tipo muy adinerado podría haber pagado por sexo. Uh-huh. Pero no, pues el tema es que tenés que ejercer el poder. Exactamente. Mm. Y ahí está la diferencia. Y por lo tanto, él no es un tipo que está desapegado de los sentimientos como un psicópata. Uh-huh. Sino que es un tipo que en realidad los tiene a flor de piel. Pero es un tipo capaz, a su vez, de adoptar, podríamos decir, cualquier posición sin problemas. Para seguir llevando a cabo ese ejercicio del poder. Uh-huh. Y por lo tanto es capaz de mentir sin que le tiemble la cara, es capaz de decir que esto, que lo otro, es capaz de adaptar su discurso si es necesario, uh-huh, pero bajo ningún motivo eso lo excusa de lo que ha hecho. En realidad es bien consciente de lo que hace, el tema es que es suficientemente frío para hacerlo. Uh-huh. Yo creo que ahí está el punto así de, por lo menos como yo, así como he ido viendo a Karadima. Uh-huh. Bueno, y ya vemos que tiene una gran red de protección, que está bien asesorado. Bueno, ustedes también lo mencionaron respecto a las cartas que salieron a la luz pública en septiembre de este año. De Sati y Arrasuri. Claro, exactamente. En donde la involucran inclusive a Enrique Correa, en donde hablaban nuevamente, ¿no? Tranquilo, vamos a hablar con los que nosotros tenemos que hablar y para que resuelva. Esto, por ejemplo, tenía que ver con bloquear la llegada sacerdote Felipe Berrío al ser capellán de la Moneda, por ejemplo. Tenía que ver también con las otras cartas previas de cómo manejar el caso Caradima, al cual se referían casi como, bueno, que le llamamos que era un santo. Hablamos de dinero también, que la iglesia, bueno, de una u otra manera ocupa para terminar con esto. Sí, cuando se le un cura osa de otra parroquia que también está acusado por abusos sexuales, le pasó plata a la víctima. Claro, intentaron ver que sea como una especie donativo, uh-huh. Porque esa fue la... Bueno, ¿cómo lo hacemos pasar como un donativo de otra cosa? A lo que claramente, y ahí queda claro en las cartas, de hecho yo insisto, como esto no escala a mayores el tema, o sea, como que nos hemos ido olvidando un poquito de esas cartas, y yo creo que hay que volver a abrirla y ventilarla, porque ahí se está hablando claramente de cómo disfrazamos un soborno. Uh-huh. Y cómo en realidad la jerarquía de la iglesia nacional, uh-huh, está aconsejando de cómo ocultar lo que es a todas luces un soborno. Uh-huh. Bueno, hagamos lo que sea una rogativa, que sea una donación. No, es un soborno, y lo está diciendo. Y lo, sí, dijeron. Es como lo que le cuesta entender, probablemente le pasará a mucha gente, no creo ser el único respecto a esta visión, que tiene que ver con... Dice, sigue desgastándose la imagen de la iglesia, podrían perfectamente resolver, casi como un tema en términos políticos, decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a sacrificar esto, pero vamos a proteger esto otro. Pero siguen defendiendo el caso Caradima por las razones que hemos dicho, que hemos señalado en otras oportunidades. Estamos hablando de Caradima, que era quien más plata llevaba a la iglesia católica chilena. Estamos hablando de una iglesia dependiente en términos del poder económico. Fernando Caradima no era un sacerdote que estaba en las poblaciones propiamente tal, sino que se convirtió en el sacerdote, en el guía espiritual favorito, predilecto de la élite chilena. Fernando Caradima era el que se sentaba en la mesa de Eleodoro Mate, por quien Eleodoro Mate incluso se juega su, entre comillas, prestigio. Es un tipo que no se metía mucho en las cosas de asuntos públicos y va y le pide audiencia a Sabachaguán para intervenir por Caradima. Sabachaguán dice, no hubo intervención y todo el cuento, pero Caradima quedó libre de polvo y paja. En ese tiempo estaba, si no me equivoco, el fiscal Armendáriz viendo la situación. Entonces, cuando uno mira acá con cierta... visión un poco más analítica, más crítica, se da cuenta de que la iglesia ha estado protegiendo todo este tiempo a alguien que, al parecer, sigue teniendo poder. No es alguien que esté, por así decirlo, en las postrimerías, con muy poco poder, disminuido. Él está, por ejemplo, recluido en oración y penitencia, se supone. ¿Ah? Esto... en el convento Las Siervas de Jesús, que está allá en Providencia. Convento Las Siervas de Jesús de la Caridad, así se llama el lugar donde está recluido, donde está bien cuidado por lo demás, y que sigue estando apoyado, insisto, por la élite de este país. Ese es el punto, en definitiva, que sigue teniendo poder Caradima. Uh-huh. Y eso es lo que, en definitiva, no queda tan claro cuando se presenta nuevamente a Caradima, así como el viejito y todo. No, Caradima sigue teniendo poder, sigue siendo respaldado por los poderosos de este país, comiendo con la élite, con los empresarios importantes de este país, quien para ellos él es inocente. Uh-huh. O quieren creerlo, o les conviene creer, a esta altura da lo mismo, pero son los dueños del país. Mm. Oye, me imagino que ahí a las siervas de Jesús, no, uh-huh, las esclavas. Bueno, tienen una, sí, función de esclava, de no, hecho, sí, fuera. Sí. Pero también lo pueden ir a visitar la gente, po, a ese, sí, bueno, espacio. No, o sea, él no tiene prohibición de visita, él no está... Hay gente que cree que Caradima está detenido en reclusión domiciliaria, ¿eh?, con cierta medida cautelar. Él no. Esto es una decisión interna de la iglesia, así como está en penitencia y está en oración. O sea, de hecho, él se puede fugar Y no es tema. Y ningún carabinero ni la PDI puede tenerlo. Puede ir a buscarlo. Pero sí un cura. Sí un cura, o una monja. Exactamente. Entonces, para que quede claro, o sea, de hecho, la polémica en un momento fue porque él estaba oficiando misa, se supone que no podía hacerlo. ¿Te acuerdas que salió una imagen? Bueno, eso. Pero esa parte de que no podía hacer misa también era parte del eclesiástico, ¿no? Eclesiástico. De hecho, no podría hacer misa ni confesiones. Yo creo que sigue haciendo confesiones principalmente porque es la principal forma de ejercicio de poder que tiene Caraíba. Uh-huh. Respecto a las misas, probablemente se resguardaron y salvaguardaron de forma más privada para que no se sepa. Uh-huh. Pero yo creo que también es probable que siga haciendo misa. Es probable, es súper probable. Claro. Mm. Porque en realidad se le suspendió, podríamos decir, sus funciones principales, claro, sus funciones principales como sacerdote, en realidad, uh-huh, sus atribuciones como sacerdote. Uh-huh. Por eso no puede oficiar misa. Hacer sacramentos, uh-huh, claro, realizar, uh-huh, oficiar sacramentos. Pero la sigue haciendo igual. Uh-huh. Y tampoco hay tanto problema, en realidad, si uno analiza bien, en realidad, la postura del arzobispado. El arzobispado hace esto principalmente, o sea, y la iglesia hace esto principalmente como una forma de guardar las apariencias, pero en realidad no hay ningún real interés, por lo menos del arzobispado chileno, tal vez del Vaticano pueda ser un poco distinto, de que esto realmente se cumpla y de que sea así. Uh-huh. Entonces, obviamente, tampoco si lo ven haciendo misa y saben ellos nomás, tampoco van a armar mucho escándalo. Uh-huh. El tema es que lo sepa el público, ¿no? El tema, claro, es que sea noticia y que sea polémica. Uh-huh. Bueno, las cartas que uno veía entre Rasures y Sati siempre tenían este tono de salvaguardar la imagen de la iglesia y de nosotros y de la élite. Claro. Y insisto, tú no harías lo mismo en términos, no tú, pero pensemos en términos de la lógica en la cual está la jerarquía de la Iglesia Católica Chilena. ¿No resguardaría a la gallina de los huevos de oro, a quien de una u otra manera es tu más grande, ¿cómo se llama?, agente para conseguir donaciones, uh-huh, a quien es tu ejecutivo number one en términos de pasar el platillo con temas de conseguir dinero para la iglesia? O sea, te miro esto, pensando en iglesia, entendiendo la iglesia más allá del tema místico, sí, más allá del tema religioso, que entendiéndola como una institución y entendiéndola como una institución súper grande a nivel mundial, entendiéndola como un país, como el caso del Estado Vaticano, que tiene todo una jerarquía que funciona a niveles diplomáticos y todo lo demás. Ese es el tema, que la iglesia está teniendo su tema espiritual y todo, y que uno puede valorar y todo lo demás, pero también tiene su estructura. Y acá se cuidaba eso. O sea, insisto, Caradima era el sacerdote, o sigue siéndolo, el sacerdote favorito de la élite. Ya, ok. ¿Qué quiere decir eso? Ah, qué lindo, mira, justo los mates y todo el tema. No, po. ¿Qué necesita? Está cómodo. La iglesia necesita tal cosa porque eso lo hace mejores cristianos. Tome, 100 millones. O sea, vimos el despliegue que hubo de parte de la élite empresarial cuando Caradima estaba enfrentando esto, lo inserto en el Mercurio. Vimos cómo trataron de presionar, movilizaron para que echaran a las víctimas de sus respectivos trabajos. Estamos hablando realmente de una maquinaria. O sea, a uno le hicieron la vida imposible en una clínica. O sea, con el dueño de la clínica ya, y los que estaban a cargo de una u otra manera recibieron llamado. Mm. O sea, estamos hablando a ese nivel. Por eso acá en el caso, bueno, probablemente algunos no recordarán el caso del cura Tato. Pero un poco distinto, porque acá se juntan dos cosas, no solamente el tema del abuso sexual propiamente tal, se junta el tema del poder en sí, el poder en su máximo esplendor en este país, y eso es lo que hace muy distinto a Caradima. Imagínense que ayer llega con un rosario en la mano y llega con dos gigantescos guardaespaldas. Se parecía a Luis Miguel entrando al recital. Oye, sí, el rosario no era suficiente, po. Bueno, uno siempre decía que Dios lo cuide. No, esto, toma, aquí tenés guardaespaldas para que te cuiden. Sí, ellos eran Dios. Era muy, la escena era muy fuerte. Muy mafia, po. Va, por ahí va el tema. Sí, era muy mafia. Voy saludando, saludo al Rula, al Jorge Montesinos, que están ahí, que están dando buenos días, todo lo demás. Dice Carmen Gloria, era asqueroso ver la cara angelical que ponía para las cámaras, viejo cochino. ¿A quién ayudará Diosito, dice el Rula? No sé, a esta altura. ¿Cuándo lo despojan de su cargo al CTM, dice Jorge Montesino? Así se dice, si un profesional comete un error puede hasta llegar a perder su título. ¿Qué pasa con los abusadores en la iglesia? No sé. No mucho. No. Sí, pues no pasa mucho ahí. Mm. Pero bueno, esa fue la... Ayer pudimos ver la expectación mediática, era, insisto, tremenda. Insisto que estaban entrevistando a un abogado, así estamos en vivo, y el abogado se da, y de repente, abogado tirado. Iba a salir Caladima, sí. Pero tirado. ¿Has visto esos comerciales? Esas películas cuando están entrevistando a alguien y salen todos corriendo a dejar, lo dejan tirado porque viene alguien más. Bueno, así, tal cual. Pobrecito. Sin abogado, oye, bueno, sin Rosario y solito. Sí. Oye, recordemos sí que estas declaraciones eran parte del juicio contra el arzobispado de Santiago, sí, no contra Caradima. Un juicio civil, claro, contra el arzobispado de Santiago, y de hecho declaró Fernando Caradima como testigo. Como testigo, no en calidad de imputado, eso es dejarlo muy, muy claro. Exacto. Claro, porque es encubrimiento del arzobispado, eso es lo que se está investigando. Y bueno, lo que mencionaba el abogado Hermosilla era esto que tú también mencionaste delante, para volver a repetirlo, el tema de que Errázuriz y Sati decían que Caradima no le respondía a ellos. Sin embargo, Caradima en esta declaración, en esta pasada, indica que efectivamente el arzobispado fue quien lo nombró. Claro. Entonces ahí ya hay una contradicción que viene a marcar la línea del tema de la iglesia y del encubrimiento. Y que viene interesante para la causa. Exacto. Más allá de la amnesia selectiva, de los 16 no recuerdo, no me acuerdo y todo lo demás, esa parte es bien, bien relevante porque contradice lo que habían señalado Esati y Errázuri previamente en sus declaraciones. Y te pregunta, ¿se van a poder utilizar los correos electrónicos como pruebas? Yo creo que eso es uno de los temas que serán clave para este juicio. Tengo mis dudas respecto a eso. Yo también tengo mis dudas. Y tengo mis dudas por la forma en que salen a la luz los correos. Claro, exactamente. Bueno, no son, en este caso, producto de una indagatoria ordenada por el tribunal, sino que estos se filtran. Exacto. Y esas filtraciones son un poco complicadas. Fue un hackeo, claro. De hecho... Pero a partir del indicio, ¿se puede mandar a investigar o no? Sí, pero probablemente ya tiene todo borradito. Ya, pero... Pero hay un abogado que va a alegar ahí, pues no está con un abogado la corporación, por Caradima. No. Se entiende, ¿no? O sea, si pudo pagar esos dos guardaespaldas, probablemente también va a poder pagar un abogado que por hora cubra más que lo que ganamos nosotros en nuestras vidas. Pues, sí. Entonces... claramente ese abogado va... Y también el abogado del arzobispado, a su vez... van a intentar impugnar estos correos electrónicos que a mí me parece que son muy importantes porque en realidad en eso se consigna de que la decisión de apartar a Caradima de la función de párroco de la Iglesia del Bosque fue una decisión del arzobispado. Exacto. Y yo creo que ahí está la madre del cordero. O sea, dado que ellos fueron para ocultarlo, en realidad ahí se demuestra de que hubo una maniobra para, podríamos decir, encubrir lo que estaba pasando. De hecho, bueno, Caradima declara que no sabe por qué lo sacaron, que él pensaba que había sido por su edad, y después, y con la carta, con estas cartas tránsfugas, se evidencia que efectivamente él estaba instruido de decir eso, para que no se viera como un castigo que lo habían sacado de la iglesia, de su parroquia, del Bosque. Exactamente. De hecho, el motivo que dieron fue, dijeron, bueno, es que lleva demasiado años y en realidad era irregular de que un párroco llevara tanto años. Y llevaba tantos años justamente porque cumplía esa función de la gallina de los huevos de oro de la iglesia. Entonces, obviamente lo iban a mantener y lo iban a renovar eternamente. Y por lo tanto, ya que como tenía su edad, se había repetido muchas veces, se dieron cuenta que no era tan sospechoso. Es decir, en realidad, bueno, ya suficiente de Karadima de párroco, dejemos a Karadima en un segundo lugar, detrás de la sombra. Claro. Siguiendo haciendo la misa, por supuesto, la principal misa, en donde se depositaban el billete más rasca, que era este rojito con Gabriela Mistral. O sea, ese nivel de recaudación, estamos hablando de recaudación durante misa. ¿Qué pasará a estos señores con, no sé, Gabriela Mistral se dice que era lesbiana? Pasando un billete de 5 lucas con Gabriela Mistral, ¿no les dará como un escozor? No, ellos ven el dinero, no más ven monto. De hecho, yo creo que para ellos el billete de 5 lucas, para estos tipos eran... Es como para nosotros la moneda de 500, una cosa así. No es mucho más que eso. Pero esa era la donación, podríamos decir, durante misa. Las donaciones que existían, podríamos decir, por debajo, en la informalidad. Los regalitos. La canasta con fruta. Regalaban auto a Karadima. Así es simple. A Karadima. Sin mencionar todas las cosas que se le regalaban a la iglesia. Por lo tanto, obviamente, a Karadima lo quisieron mantener el máximo tiempo posible. Esa función, porque en realidad la cumplía. Y luego, sacado de párroco, todavía se le otorgaba esa función. O sea, a pesar de que no tenía la nominalidad del párroco, las principales misas las hacía Karadima. La misa del domingo a las 12 la hacía Karadima, justamente con ese fin de seguir recaudando y seguir cumpliendo esa función que él tenía. Obviamente seguía juntándose y seguía siendo el confesor de la élite. Eso hasta que, por supuesto, llega la denuncia y ya tienen que apartar a Karadima, podríamos decir, de la Iglesia del Bosque, y se demuestra... O sea, lo que demuestra lo hecho es que no ha dejado de ser el confesor de la élite. No ha dejado. También llamativo. Imagínate a alguien que custodia los secretos de la de los poderosos de este país. Poderosos y poderosas de este país. Bello. O sea, tiene un crédito ahí en el banco, pero tremendamente. Ese era el poder, en definitiva, que utilizó Karadima y que sigue utilizando, por lo demás, ahí en su palacete, en el convento, ahí con las monjas allá en Providencia, donde es visitado regularmente por un montón de gente. Por ejemplo, se sabe que lo va a visitar el cura Boon, por ejemplo, lo iba a visitar en tiempo. Oye, ¿insultaste a alguien? ¿A quién? A Gerardo Benavides, que dice que... Leí lo del tema de la corporación. Yo conozco gente de la corporación y le tengo mucho aprecio, pero... La realidad nomás, po. ¿Ah? Los abogados de la corporación tienen que ver chorrocientos mil casos particulares, no tienen un staff que se dedica particularmente a casos puntuales, con todo el despliegue y con un equipo más o menos trabajando exclusivamente para la corporación. Tiene que ver lo que le caiga. No es lo mismo, no tiene que ver con un tema incluso de capacidad, sino que tiene que ver con un tema de realidad. Así claro, que aguante el CAG y todo lo demás, pero está claro más o menos a lo que me refería. Así que a llorar a la FIFA, Gerardo. Igual es patético el desmarque de Razzurri y Sati. Me gustó la marra que les toca directamente. Son cómplices del viejo CTM, dice Ross Silva. Bueno, ya lo de Gerardo Benavides lo dijo Joaquín. Sí. Así que aguante el CAG, pero es la verdad. Ha salido mucha gente buena dentro de la Corporación de Asistencia Judicial, por lo demás. Qué raro, porque, insisto, si bien depende del Ministerio de Justicia, es como una corporación, se supone, de derecho privado, es bien, bien raro la función y la precariedad en la que está la gente del CAG. Sí, pues. Y... De hecho, hay una nota, un artículo, una especie de reportaje cuando estuvieron movilizados, donde se trabaja bien el tema de qué es lo que hace el CAG, cuál es su función... Y las peleas que tiene que dar en la interna. Claro, de también hecho, un amigo que estudió Derecho le tocó, obviamente, te toca estar trabajando en un CAG. Y su oficina era, o sea, su escritorio era una estufa. Entonces, a ese nivel funciona el CAG, pero en realidad no hay ni siquiera las posibilidades de tener un escritorio, porque en realidad así está funcionando esa cosa. De hecho, han habido hartos reclamos por lo mismo. O sea, como nadie está, ningún estudiante de Derecho está en desacuerdo con pasar por el CAG, pero el tema es que debería pasarse en buenas condiciones laborales, pues. Claro. Y en realidad lo que se hace es aprovecha de esta situación y no se dan buenas condiciones laborales para poder trabajar y poder atender en realidad los casos, que son muy importantes. Sí, para atender bien. Sí, de una buena parte, podríamos decir, del de los juicios en realidad y de las defensas, de las posibilidades de defensa, pasan a través del CAJ. Uh-huh. Y obviamente la gente que no tiene opción de pagar un abogado. Exactamente. Mm. Que muchas, en realidad, es un lujo poder pagarse un abogado. Sí. En este país, por lo menos, es absolutamente un lujo. O sea, son carísimos, cobran por hora, y por lo tanto, y además, es sabido que en realidad, o sea, comprando un abogado, uno compra la mitad también del juicio. O sea, se ha demostrado así en muchos casos que en realidad, por tener abogados, te va mejor en los juicios, y por lo tanto, algunos lo hacen. Sí. La verdad nomás. Claro, y por lo tanto en realidad obviamente hay que mejorar ese sistema porque eso aumenta la igualdad ante la ley, cosa que en realidad, bueno, a este país no le importa mucho, parece. Así que esto sigue, tiene para un buen rato igual, insisto, con este, por así decirlo, juicio civil contra el arzobispado de Santiago, y vamos a ver cómo va a seguir este proceso, pero sin duda quedará en la retina de muchísima gente lo que fue la declaración ayer de Karadima, en la forma en que llega, cómo se desenvuelve. Más encima llega cerca de 3 horas de anticipación a declarar. Eso también fue llamativo. Y con guardaespaldas, con el rosario en las manos. No, es una imagen que va a quedar, insisto, en la retina. Yo creo que por muchísimo, muchísimo tiempo, en uno de los casos emblemáticos de la Iglesia chilena, por todo lo que implica. No es el único caso que hemos tenido, pero todo lo que implica el caso Karadima va a quedar ahí marcado por un buen rato. Nos vamos a ir ahora a otro tema, que es un tema reinteresante. Yo debo reconocerme sorprendido respecto a esto. Ayer indagamos muchísimo más, sabíamos algunas cosas, pero no a cierta profundidad o con cierta cabalidad para poder tener claro lo que pasa con la comunidad científica chilena. Y me refiero a lo que tiene que ver con la rebelión científica, como la autodenominado los distintos círculos de la comunidad científica, valga la redundancia. Que tiene que ver con 2 cosas, básicamente. Una, algo que no debiera sorprendernos a esta altura y que ya es como un tema bastante extendido, que tiene que ver con casi la nula política o la nula voluntad política en términos de materias públicas para desarrollar realmente la ciencia en Chile. Eso es un hecho. No tengo que demostrar mucho. Si uno mira los liceos, qué sé yo, de carácter municipal o la mayoría de los liceos en este país, el tema de la ciencia o el desarrollo de la misma es marginal. Con suerte algunos tienen, me tocó estar, me acuerdo, en un colegio en su momento donde teníamos un laboratorio que había sido donado por una empresa pero que no podíamos ocupar. Estaba, pero no podíamos ocupar porque lo podíamos echar a perder. Lo bueno es que estaba ahí. Pero es llamativo porque uno no tiene como laboratorios, no hay un desarrollo, no sé, uno piensa así como en esta cultura muy gringa de la feria de ciencia, donde lo empiezan a desarrollar. Acá nada, con cuál te hacen hacer un par de, qué sé yo, un volcán ahí con ciertas cosas y la terminan haciendo los papás y sería. O quemar una hormiga con una lupa, ¿no? No, eso es desgraciado. Eso pero es desgraciado. Bueno, de una hecho, hoja. Pero el desarrollo de la ciencia en Chile es casi nulo. Y esto se ve reflejado no solamente en los liceos, en los colegios, insisto, en términos de materia de políticas públicas, sino que se ve reflejado en el trato que tienen los científicos acá en Chile. Mucho se hablaba, mucho se discurseaba respecto al tema de lo que es la comunidad científica en términos de el CONACYT, por ejemplo. El CONACYT, y que de una u otra manera es para desarrollar y tenemos becas y un montón de otras cosas más. Pero la verdad es que el presidente del CONACYT, a quien nombraron que era un destacado científico, Francisco Brieva. Exactamente. Ni siquiera le pagaron. Le adeudaban 6 meses de sueldo. Estamos hablando, como dice Amanda, de Francisco Brieva. Tuvo que renunciar. No le pagaron 6 meses de sueldo al presidente del CONACYT, que fue un detonante. Así, ¿cómo hablamos de políticas públicas cuando al presidente del CONACYT ni siquiera se le paga el sueldo? Terrible. Sí. De hecho, ojo, esto fue noticia internacional. O sea, el presidente de la mayor instancia de cómo se llama, de lo que es la ciencia en Chile, el desarrollo en términos de políticas públicas, se la adeudaban, renunció porque se la adeudaban 6 meses de sueldo. Sí. O sea, ese es uno de los detonantes por el que renuncia. Sí, o sea, esto se suma un montón. Sí. Es que, obvio, el detonante, uno de los detonantes mayores, porque el CONACYT está precisamente para promover el tema de la ciencia, para generar política en términos de ciencia. Imagínate que el presidente del CONACYT, el caso de Fernando Brieva, Francisco Brieva, la deudaban 6 meses y el loco siguió trabajando. Sí, eso fue lo destacable. Sí. El tipo iba a trabajar todos los días, porque más encima era un trabajo de dedicación exclusiva. Uh-huh. No era que iba así como una reunión de directorio cada cierto tiempo y después seguía como en lo suyo. Era un trabajo de dedicación exclusiva, la cual él tenía que asumir y ir todos los días, y hasta que se hizo insostenible después de 6 meses sin sueldo. Uh-huh. O sea, hay gente que le parece escandaloso, tanto como me parecía escandaloso que hubiera gente con 6 meses sin pago de sueldo, por ejemplo, en Arsi, cuando ocurrió aquello. Algunos se la sigue debiendo, de hecho. Uh-huh. Pero imagínate, ¿cómo podía hablar de políticas públicas en materia de ciencia cuando la realidad te dice que al presidente del CONACYT se la deudan 6 meses? Bueno, todo esto parte en los anuncios de Bachelet desde comienzo de año, que empieza a haber como una reestructuración del CONICYT, donde se cambia como la estructura administrativa, y ahí ocurre este problema de que en este nuevo cambio no se contempló los sueldos, las remuneraciones de los cargos mayores del CONICYT, que es bien ridículo. Claro. O sea, y básicamente lo que hablamos es que se intenta, a ver, en lo discursivo suena bien lindo, que tiene que ver como volver a una vieja ley, a una vieja legislación del año 71, uh-huh, que durante el gobierno de la Unidad Popular se inaugura el tema de lo que es el CONACYT, y que se intentaba de una u otra manera darle ese desarrollo. Recordemos que durante el gobierno de la Unidad Popular se trabajó muchísimo con el tema de la ciencia, incluso estuvo este proyecto bastante revolucionario por parte de la Unidad Popular, que era generar como una especie de central computacional en la cual tenía cierto objetivo, que era el tema monitorear el tema productivo en primera instancia, que tenía que ver, no sé, como el tema de las faenas mineras y todo lo demás, pero también para otra índole, y se experimentó muchísimo. Se les dio, por así decirlo, carta blanca a científicos, académicos y todo, para poder desarrollar ciertas cosas. Y que permitió, de hecho, la coordinación de la logística cuando fue el paro de camioneros en octubre del 72. Lo que molestó bastante el tema de la élite. De hecho, un paro tremendo que logró ser sorteado por la gente y por, ¿cómo se llama?, el gobierno en ese momento. Digámoslo, porque se organizaron a través de sindicatos, se organizaron a través de las comunidades y todo, y se pudo hacer. Pero estoy tratando de acordarme el nombre de este proyecto. Cinco se llama. Cinco. Sí. De hecho, ahí Baradit escribe libro a propósito de Landazuri. Baradit escribía libros respecto a eso, como historia ficción, de la permanencia del proyecto 5, que en realidad era como 5 como sincronización, pero que era uno de los precedentes de la Internet, de hecho. Uh-huh. De hecho, los mismos estadounidenses analizaron el ejemplo chileno del proyecto 5, que funcionaba a través de Telex, eso sí, no a través digital propiamente tal, pero que correspondía a muchas de las ideas que después el proyecto de Estados Unidos va a ser cuando se cree la Internet. Wow. O sea, en realidad era la vanguardia, podríamos decir, tecnológica, uh-huh, en algunos aspectos Chile. De hecho, por ejemplo, incluso la moto chilena esta era muy avanzada, podríamos decir, en aspectos tecnológicos. Fue la primera moto que en su marco tenía el estanque de combustible, cosa que muchas motos actuales tienen. Uh-huh. Y uno ve otros aspectos tecnológicos que existían en esa época, muy de avanzada, uh-huh. Que muestran que en realidad el gobierno de la Unidad Popular probablemente fue uno de los momentos más altos de desarrollo científico y tecnológico en el país. Cosa que se hundió posteriormente y hoy en día sentimos que se vuelve a hundir. Uh-huh. Y eso es lo que realmente ven con preocupación los científicos. Ahora, nos vamos al 1971 y la realidad cambia un poco. Mucho. Eso es un poco lo que decían, por ejemplo, el caso de Francisco Brieves. Decir, bueno, está bien, bonito, pero no tiene que ver con nuestra realidad. Y es tan así que generó todo un colapso en términos institucionales, esta puerta en marcha, por así decirlo, bajo una legislación que tenía que ver con otro contexto histórico. Eso por un lado. Pero, por ejemplo, yo estoy viendo acá la nota de la Radio Villa Francia, lo pueden ver ahí, rebelión en la comunidad científica chilena. Acusan al gobierno de elegir la ignorancia, eso parte de la carta, así se llama, que también me ha sorprendido la cantidad de adhesión que ha generado. La pueden revisar ahí adentro, también está el link de aquella. Y anuncian movilización, que es hoy. Y que de hecho vamos a estar cubriendo en la plaza, ¿cómo se llama? La Constitución, hoy día a las 12 del día. Y van a estar movilizándose varias partes de lo que es la comunidad científica en Chile. ¿Qué alegan, básicamente? De hecho hay un cuadro muy interesante donde engloba, por así decir, parte de las demandas o parte de las quejas que tiene la comunidad científica. Por ejemplo, no sé, gente que dice, llevo 3 años trabajando en horarios para el mismo investigador. Por ejemplo, hay problemas en términos de los contratos que tienen. Exactamente, no tienen contratos. De hecho, la mayoría no tienen contratos. De hecho, hay un contrato ciencia, ciencia con contrato, que es también un movimiento, y ahí hay una página que se llama así tal cual, cienciaconcontrato.cl, que alega respecto a eso. ¿Qué pasa con el tema de las becas? Dice gente que dice, hace 2 meses que no recibo mi beca. Algunos hace 3 meses que no reciben su beca. Y dependen completamente de eso, por problemas administrativos. Gente que por ejemplo que no tiene hace más de 2 años seguro de accidentes laborales, le exigen horario y no tienen contrato. Me obligaron a volver con mi posgrado y no encuentro trabajo. Al no tener contrato la banca no me da crédito hipotecario, etcétera, etcétera. O sea, están estas becas del CONICET y uno mira y dice, claro, o sea, vayan a perfeccionarse afuera, llegan acá y llegan, la verdad, a nada. No hay una política pública en la cual decir, sí, estamos invirtiendo para que se formen porque nosotros estamos desarrollando tal o cual cosa. Nosotros invertimos, les damos beca y que estudien, que se perfeccionen afuera y lleguen acá a trabajar a tal cosa. No tienen eso. Y de hecho muchos llegan, hacen un montón de esfuerzo, sí, para la gente que vive de beca, particularmente en el extranjero, está ahí como funambulista todo el rato, o sea, en la cuerda floja, de que se alcanza a llegar el pago, si es que no llega, si está atrasado el tema de la beca o no, dependí completamente de eso. Más encima, becas que no contemplan un montón de realidades, generalmente de donde se vive. Y llegáis acá, por ejemplo, yo ayer estaba viendo, por ejemplo, el caso de un chileno, que lo ponía ahí abajo en el Facebook cuando estaba la nota publicada, y decía, yo me gané la beca Chile, y bueno, está en términos, ¿cómo se llama? Se fue a estudiar Italia, llega acá con todo lo que se perfeccionó y todo el cuento, a nada. No, o sea, claro, y son carreras científicas que uno estudia la licenciatura. Y te dicen, no, porque tenés que sacar el magíster para poder tener trabajo. Uno hace el magíster, te dicen, tienes que tener el doctorado para tener trabajo. Haces el doctorado y te dicen, no hay trabajo. Uh-huh. Entonces te tuvieron no sé cuánta plata gastada, te tuvieron no sé cuántos años estudiando. 15 años estudiando por lo bajo. Claro, para después decir, no hay trabajo. Y después, uh-huh, cuando se encuentra trabajo, te van a decir, no, pero este trabajo es pituteando. a honorario y no voy a tener contrato. Y te das cuenta que en tu vida nunca voy a tener contrato, porque en realidad te van a hacer contratos por 6 meses, dependiendo del proyecto, después te lo renuevan. Uh-huh. Y nunca te van a dar realmente un contrato. O vivir de las licitaciones. Exactamente. Y por lo tanto da además un margen y una cabida, que también es lo que también se denuncia, que justamente la cabida al mercado, o sea, de que empresarios empiecen a financiar ciertas cosas científicas o pseudocientíficas, uh-huh, en el sentido de que financienme este estudio para demostrar que soy bueno. Claro. Y los científicos, que mi minería no hace cáncer en la población. Exactamente, y los científicos obviamente se van a ver obligados, muchos de ellos, por no tener trabajo, uh-huh, por no tener condiciones, a tener que aceptar también este tipo de, podríamos decir, de emprendimientos pseudocientíficos o de pretensiones científicas. Uh-huh. Y eso obviamente genera de que la ciencia termine estando más al servicio del mercado. Claro. Más que al servicio del desarrollo del país, de la humanidad, lo que sea. Que es precisamente lo que alegan ellos, porque ellos como científicos quieren ser un aporte para el país, para el desarrollo del país, para el desarrollo de toda la población. Que lo hemos visto con el tema alimentario, en términos energéticos, cosas de eficiencia energética o de agua, etcétera. Ellos alegan que quieren tener los recursos para poder desarrollar esos conocimientos, para poder desarrollar esos conocimientos y poder ser un aporte para el país, pero no se quiere, po. De hecho, agrega Rosilva dos cosas. Una, que el libro más serio sobre cinco, este proyecto que se generó durante la Unidad Popular, lo escribió Edén Medina, está el libro de la editorial LOM. Dato, ahí está, sí. Interesante. Yo leí algo sobre esto, me acuerdo de una vez un reportaje. De hecho, deberíamos reeditar un reportaje sobre el tema del caso 5, porque es bien interesante la historia. Hay mucha ciencia ficción respecto a lo que fue 5 y su historia. De hecho, yo recuerdo haber leído por ahí un paper, una especie como de monografía, de tesina, qué sé yo, ahí de alguien que está estudiando, me acuerdo, en Inglaterra, sobre el tema 5, que está bien interesante. Más allá de la ciencia ficción, de la novelesca, de qué hubiera pasado si está, como explicaba Joaquín respecto al tema del texto o el libro de Baradit. Pero dice, yo también adhiero, dice Rosilva, pero es bien prepotente eso de elegir la ignorancia, un tanto Illuminati. El pueblo también construye saber. Sí, pero se entiende básicamente a lo que van. No creo que claro. Va la caricatura de los Simpsons cuando Lisa Simpson y el grupito de Nerds, ¿se acuerdan? Que claro. Tienen como un grupo aparte y que en un momento determinado encuentran un resquicio legal y se hacen del ayuntamiento o la alcaldía, por así decirlo. Aparte le está apelando al gobierno, po. Sí, po. Está diciéndole, el gobierno ha elegido esto. El gobierno ha elegido eso. Pero tiene que ver con el tema de políticas públicas. Ahora, a lo que va uno... insisto, revisando y conversando con gente a propósito de esto, y que hoy día se movilizan a las 12 del día en la Plaza de Constitución, ojo con eso, para los que estamos en la emisión en vivo, a las 12 del día, acá en Hora Local, Santiago de Chile, se moviliza la comunidad científica, vamos a ver qué tal, ahí. Pero a mí me sorprende, leí la carta obviamente, pero me sorprende la adhesión, que increíble, yo no sabía que había tantos científicos en Chile, la verdad. Así como acá, sí, recuerdo, hay una investigadora re interesante, me parece que astrofísica, que me acuerdo haber visto una entrevista en CNN y que encontré notable. A mí me apasiona mucho el tema de la ciencia en sí. Pero, claro, no, ¿qué cuántas oportunidades tení? Por ejemplo, no sé, un chico que diga, a mí me gusta la ciencia. Y le regalen, qué sé yo, conozco chicos así, pero como su laboratorio de química para jugar, ¿cachai? Y todo el cuento, llega al colegio y no hay nada. Pero nada de nada de nada. O sea, un par de fotografías respecto a la célula... Un libro para que se aprenda cada parte que tiene que recitarlo después en la nota. Y sería... Un móvil de planetas. El móvil de planeta, típico. Y para contar. ¿Cómo desarrolláis y estimuláis y pasa para cualquier interés, en todo caso, pues no solamente para el tema de la ciencia, hay un montón de intereses que tienen los niños que alucinan con eso y entran al colegio y se les cuarta absolutamente y se les hace que se le olviden cualquier interés que hayan tenido para uniformarse, para que todos sean de la misma forma, para que todos se sienten de la misma forma, para que todos estén callados de la misma forma y todos obedezcan de la misma forma. No, la educación hace eso. Para eso es la función de la educación en Chile, por lo menos. Claro. Para eliminarte todas tus posibles capacidades. Uh-huh. Y que seas, no, que seas nadie. Claro, o que seas alguien como ese alguien que se quiere que tú seas. Claro. Es un alguien como una categoría, un alguien, para que sea alguien en la vida. Una persona que obedece. Uh-huh. Un trabajador que no rompa el instrumental, pero tampoco sea muy reflexivo ni crítico. Uh-huh. Ese en realidad es más o menos lo que se quiere, uh-huh, según la educación. Porque tú en un colegio que era mucho más honesto, que decía, no, usted tiene que llegar temprano, tiene que porque cuando su trabajador y su jefe le pida tiene que cumplir, punto. Uh-huh. Es decir, y no sueño con ir a la universidad ni nada por el estilo. Uh-huh. Y otra vez estaba en una clase que había una exposición de una profe de danza que trabajaba con niños. Y decía, ¿por qué que había algo tan antinatural que era sentar a los niños en una silla por 2 horas? O una hora y media. Siempre me quedaba dormido cuando me hacían sentarme así. Pero no, es que era súper antinatural. Imagínate niños de 6, 7 años sentados mirando la pizarra. Y después al que se levanta dicen que tiene déficit atencional. Sí. Pues, cuando en realidad yo me preocuparía clínicamente por los que se mantienen sentados. Digo, pero ¿qué pasa con esos niños tan sedados? Sí, qué pena. Qué tristeza más grande. Y bueno, esta profe decía, no sé, pues ella cuando llegaba ni siquiera era una clase de danza la que hacía, era una clase de otra cosa, pero así como era una clase de otra cosa, no era una clase de danza la que hacía propiamente tal, era una clase, no sé, pues así de matemáticas, ponle tú, como un reemplazo, como una cosa nada que ver. Y decía que cuando llegaba lo primero que hacía era correr las mesas y les decía, ya, empecemos la clase. Y los niños, como están tan acostumbrados a sentarse, ninguno era capaz, por ejemplo, de sentarse en el suelo para ponerse a escribir. Les daba como miedo. Pobres niños. Es muy triste. Sí, terriblemente. Y bueno, y eso, pues pasa con cualquier interés que tenga un niño. Pues, y cómo se le ahí va moldando a esta sociedad. Y lo que inhibe que en un futuro también quiera cambiarla. Sí, es bien llamativo, insisto, hay que prestarle un poquito de ojo. Esto me parece que escapa más allá del tema gremial. Entiendo lo que va Rosilva, que dice que lamentablemente la cosa me dice... yo creo que hay mucho de Simpson, reprendo esta caricatura que estábamos haciendo, porque los conozco, pero lo central es la mala política pública. Yo creo que eso es lo central, o sea, hay gente pelotuda en todos lados, y no nos vamos a sorprender con eso. Y que probablemente parte de un púlpito y todo lo demás. Pero que también tiene que ver con, creo yo, que más que el tema de esa pedantería que uno generalmente ve en la academia, parte por el tema de todo el esfuerzo, pues muchos tienen, qué sé yo, posgrado, hacen toda una vuelta, bueno, o sea, estoy afuera con todo lo que implica y todo lo demás, para volver, para nada. Y me imagino que empiezan a sentirse así como, pucha, hicimos todo este esfuerzo y empiezan a frustrarse. La gente frustrada generalmente es bien pesada. Entonces, en ese sentido, no estoy justificando, pero no solucionamos nada al no tener ni siquiera políticas públicas reales, pero en serio, así ya no el anuncio. Es que estamos tan acostumbrados a esta cosa mediática del anuncio, del rimbombante y un montón de coristas que trabajan para eso, para ser como divulgadores, los pregoneros de operadores políticos que dicen, no, si esto va a servir mucho, para que la verdad sea finalmente algo bastante, bastante... ordinario, precario, en términos de política pública real. Venimos escuchando anuncios desde 1990 hasta la actualidad, porque antes ni siquiera anuncios hacían, así era como, si les gustó bien y si no, balazo. Pero de 1990 para adelante, venimos escuchando a grandes anuncios, grandes cosas, Para nada. Para nada. Para tener, o sea, ¿cuánto hemos avanzado? De hecho, si uno mira, más allá de ciertas cifras, que uno en las cifras frías puede ver incluso que hay avance, yo no creo tanto eso, pero uno ve de que se ha precarizado un montón de cosas, en vez de mejorar, aunque sea un poco. Entonces es un tema, insisto, y que no es menor, y a mí me parece bastante grave. Me parece que es urgente el tema de una política pública en términos de ciencia, desde lo micro, empezando desde lo básico, en términos de los colegios. Insisto, esa cuestión de tener laboratorio de ciencia no, en términos nominal, así como existe pero no existe. ¿Ah? Tenemos laboratorio de ciencia pero no lo pueden ocupar, ¿ah? Porque no se lo van a pitear y todo lo demás. Me parece que es urgente una política pública respecto al tema de ciencia. No solamente que mejore, me parece de perogrullo, pero pedirle al gobierno, oiga, resuelve el tema de que muchos están sin contrato, cuando el 70% hoy día prácticamente del aparato del Estado está sin contrato. Uh-huh. Es indignante. Bueno, no, pero nos faltan los que se empiezan a movilizar por mejorar ese tipo de condiciones y los otros no empiezan a atornillar para no joder a su gobierno. Claro. Tenemos, insisto, empezar a resolver las cosas de fondo. Uh-huh. Ahí hay cambios realmente profundos y revolucionarios. Y en esta pasada, más allá de la pedantería que puedo entenderle, de la que denuncia o acusa a Carlos Silva, en el TEL, en el hashtag del matinal RBF, todo mi apoyo al tema de la comunidad científica. Uh-huh. Oye, bueno, había otro elemento más que se denunciaba en esta carta de la comunidad científica, que tiene que ver con estos anuncios rimbombantes, con la creación de una comisión de no sé cuántas personas, como 30 y algo personas, de científicos que se está trabajando con el gobierno, y desde esa comisión emana un informe, y este informe se lo pasean. Uh-huh. Una vez más. Claro. Entonces, se los pasean. Bueno, se está lo... Bien. No sé, cómo se diga. ¿Qué palabra? Menos mal, no, acá no hay cámara. Claro. En yo fin. No he hecho ningún gesto. Vamos a estar muy atentos. Hoy día hay movilización. Yo he hecho 12, una. No sé si alcancemos a registrarla propiamente tal tema en la radio, pero hoy día nosotros vamos a estar ahí pendientes para ver qué va a pasar o qué pasó finalmente con la movilización de la comunidad científica, y la vamos a estar ahí comentando a través de la red y obviamente en radiofrancia.cl, la nota correspondiente. Los voy a llevar a otro tema, lo leí en la mañana, me parece que genera cierto grado de discusión, que tiene que ver con el rechazo, por así decirlo, lo voy a tratar de explicar lo mejor posible. La Cámara de Diputados rechazó la petición de algunos parlamentarios, entre ellos Giorgio Jackson, Vlado Mirosevic y Gabriel Boric, quien habían pedido permiso y habían pedido hacer una visita de carácter oficial, esto a través de la Cámara de Diputados, para ir a visitar a la India, al Dalai Lama. Esto ha generado un cierto grado de polémica respecto a algunos. Algunos dicen, ¿cómo se llama? Que, oye, ¿cómo a otros les dan permiso para otras cosas peores y tienen viáticos y todo lo demás? Y a ellos no me dejan ir a ver al Dalai Lama. Oye, pero párate. ¿En serio? Yo quiero entender que alguien me deje, voy a meterme inmediatamente. No sé si estarán tuiteando Boric o Jackson o Vlado Mirosevic después de lo que pasó con Ceroni. Obvio, pues, oye, ¿qué estáis tuiteando? Pues, bueno, me parece que va por ahí, pero... vamos a ver. ¿Cuál es la justificación? No sé, yo no entiendo esto, pero ¿cuál es la justificación para ir a ver al Dalai Lama? No, yo no sé cuál es. Se supone que... Va a tratar de buscarla. Según esto, el Dalai Lama lo había invitado. De hecho... ¡Qué winner! A mí me invitan, yo igual trato de ir, po. Así como, oye, te invito a mi cumpleaños. Y me llega así como una tarjetita del Dalai Lama, así. Lindo. Sí. Sería muy lindo. Claro. Efectivamente, bueno, lo... supone que era un viaje que tenía como carácter de visita oficial. Los tres diputados habían sido invitados a asistir al encuentro, a un encuentro internacional sobre ética. que era presidida por el Dalai Lama. Sin embargo, en la misma cámara denegó, podríamos decir, la autorización por razones de Estado. ¿Cuáles son las razones de Estado? No tengo la idea. Yo no sé cuál es la postura del... Pero el Dalai Lama vino un par de veces a Chile, tengo entendido. Entonces no hay una postura de Estado de alinearse con el gobierno chino, pero puede que haya un poco por ahí. Sí, recordemos que nuestro aliado comercial es China. Po. Y China, con el tema del Tíbet... Hay dos temas que China es súper súper cuático. Tiananmen y Tíbet. Claro, está el caso de Taiwán. Ah, claro, sí. Y el caso de el Tíbet. Siempre ha sido... Y el Tíbet es casi como un tema simbólico, porque la verdad, digamos que una extensión territorial así como muy importante, es una entrada en términos geopolíticos, en términos geográficos así importante, pero no trascendente. Pero se maneja en términos simbólicos. Siempre ha mantenido esa posición de la ocupación que tiene China en el Tíbet, porque eso es una ocupación. Pero en respecto al tema de la visita al Dalai Lama, hay más cosas. Hoy día no es un buen día para Gabriel Boric, parece. Estoy viviendo otra cosa que me manda Gerardo Benavide. Pero estamos discutiendo el tema ahora de la visita al Dalai Lama. Yo quiero tratar de entender un poco de qué va esto. No entiendo mucho de qué trata. Tengo acá el tema de donde está la pauta. Se rechazó la solicitud de los congresistas Giorgio Jackson, Vladimir Osevich y Gabriel Boric para acudir a la India a reunirse con el líder del Tíbet, el Dalai Lama. Sí. Nuestro líder marxista, Dalai Lama. Exactamente. Interesante. Porque después dijo que era marxista. Ojo, lo viene diciendo hace bastante rato, y cada cierto año hay una revista que dice el Dalai Lama se declara marxista, pero si eso lo dijo. Ahora, está bien, pero la gente confunde el que alguien, que si yo sea marxista, en la forma materialista, en términos filosóficos de ver, a que lo sea finalmente como un ente revolucionario. Estoy tratando ahí de entender este cuento. A ver, leo algunas cosas que ustedes envían. Nada tienen que ir a hacer con el teócrata machista fundamentalista e invento de Occidente del Dalai Lama, que vale callampa. Mal karma vaya a tener tú, Calfulican. Calfulican. Como que le tiene un poquito mal al Dalai Lama. Yo creo que Calfulican es maoísta. Puede ser también, puede ser. Yo creo. Se supone que lo invitaron, dice José Camilo, y que incluso le pagaban los pasajes. Difícil creerlo, pero creo fondo aquí es presión china. Sí, igual lo podría hacer. Creo que por ahí va la cosa. Sí, que van a ser diputados allá. Sí. China es el mayor socio comercial de Chile actualmente. O sea, las exportaciones, si no me equivoco, en 35-38% sí, de las exportaciones en Chile individual se van a China. Loco, China. Acá Alex Drago dice algo. Dice, en su anterior periodo de Bachelet, China le exigió a Bachelet que no recibiera el Dalai Lama, y Bachelet no lo recibió, es verdad. De hecho, Dalai Lama vino hace muchos años, yo recuerdo porque iba a ir a verlo, pero me dio el paja. Pasé por un tiempo por el budismo. Sí, obvio. Es que igual, es como bien cool haber sido budista. Oh, me imagino hasta yo budista. Me da mucha risa. Budista a mi manera, ¿eh? Sí, bueno, todos tuvimos nuestras cosas. Yo podría contaros muchas de ustedes acá, pero bueno. El punto es que, sí, en un momento determinado China exige, no solamente a Chile, lo ha exigido en distintos, como parte de los acuerdos que toman tienen que ver con respecto a eso. Por eso China no es condenado en términos de materia de derechos humanos. Hay gente que a lo más lo enuncia, así como China tiene problemas de derechos humanos. Pero está trabajando en eso y resolviéndolo. Claro. Reagan, por favor, aprecie nuestro maravilloso cobre. De paso. No, China es un socio estratégico demasiado grande para Chile como para estar dándole... para llevarle la contra en aspectos que ellos consideran esenciales. O sea, no por el Dalai Lama y por una causa... que tampoco, o sea, que en realidad tiene cierto apoyo, pero más bien un apoyo... hippie ABC1 principalmente, uh-huh. No van a estar sacrificando las tasas comerciales que están teniendo con China en este momento y la importancia de ese monto económico. Entonces prefieren obviamente no darle la cabida. Ahora, los coletazos que tiene esto son chistosos porque en realidad se da un permiso para un rack, para un mundial de rugby. ¿Qué pasó? De hecho, tenía razón Alex Drago. Mira, el argumento que da la Cámara de Diputados, qué interesante el tema. La Cámara de Diputados responde lo siguiente: no corresponde el respaldo de la Cámara para este tema de viaje a través de un viaje oficial porque, cito, contraviene la política exterior de Chile. Cierra comillas. Esto respecto a la histórica postura de frente al Tíbet y China. Vuelve a abrir las comillas. Además, se manifestó la no conveniencia de comprometer a la Cámara en asuntos que está fuera de sus prerrogativas. Milosevic rechazó esta decisión indicando que no comparto para nada la justificación de los comités, no es un viaje de vacaciones, no es ir a un mundial de rugby, no es ir con el amante a París. ¡Ah! Loco pesado. Sí, pesado Milosevic. Se hizo todas nuestras portadas del último... Sí, del buscó, último el buscador de Radio Vida Francia, parlamentario. Sí. Esto es una reunión con un premio Nobel de la Paz. Kissinger. Claro. Obama. Obama. Sí, pues ¿cómo otros van a ver a Obama, por ejemplo? No comparta que no se nos haya dejado la posibilidad de ir en misión oficial. Sostuvo. Ante esta decisión, los parlamentarios evalúan trasladarse hasta la zona sin respaldo institucional. Ah, me imagino a Luxi tratando de subir el Everest. Con un ser... ¿cómo se llama? Sherpa. No sé qué es eso. Ni idea. Bueno, da lo mismo. Son la gente que se contrata ahí para que te suba a la espalda y después llega Luxi a y clava una bandera y se son va. Son lugareños del Tíbet que no son considerados como gente que sube, no sé, por los Himalayas. O sea, alguien sube el Everest, pero en realidad están los Sherpas, que son gente del lugar. Que son como unas mulas de Nepal, así. Claro, bueno, en el Tíbet bien. También hay, obviamente. Que claro. Son como unas mulas. Pero son personas. No, son, sí, po, pero se llevan están considerados mulas. Sí, están considerados mulas por los millonarios que van al Everest. Claro, y de hecho. Hay varios que parten, han hecho cumbre allá. Pues está Luxit, está Jordán, que estaba a cargo antes de Canal 13, tiene alguna empresa. Y ningún agradecimiento a los Sherpas, nunca. No. De hecho, es chistoso que el Everest. Todo parece indicar de que en realidad los Sherpas subieron primero al Everest que el primer hombre blanco al Everest. Obvio. Es muy claro, pero hoy en día no existía esa lógica de deporte de subirlo, de decir, oh, subí. Y puse una bandera. Pero, claro, pero la primera persona, supuestamente el primer ser humano que subió el Everest es blanco. Ahí uno ve el racismo pero absoluto. Pero es que obvio que el resto no son personas. Po. Claro, para ese concepto no lo son. De hecho, no se mencionan en las expediciones muchas veces. Qué así brutal. Como que... Iba un animalito al lado mío llevando mis cosas. Claro, exactamente. Bueno, el Everest es una cosa terrible. De hecho, ahora está viendo reportajes y es verdad que la gente muerta congelada se usan como referencias para subir los cerros. O sea, hoy ahí está el de Parca Roja que se murió hace 10 años y dobláis después para donde está el de no sé cuántito. Y les ponen las manos así con indicando un lugar. Prácticamente, así como en verdad, así utilizarlo, porque en realidad es un gigantesco cementerio de gente que ha muerto subiendo. ¿Qué fue? Una cantidad de basura terrible, ¿no? Es una cosa muy enferma en realidad el tema del Everest. Inicialmente desde que se empezó a utilizarlo, ¿cómo se llama? Los tanques de oxígeno. Uh-huh. Es que ahora cualquier persona que prácticamente puede subir y ha hecho de que más gente suba y más se destruya, podríamos decir, el ecosistema y todo en el... En la zona del Everest, porque en realidad te sirve. Vos, si no es por nada que los empresarios llegan y dicen, bueno, es que además subí el Everest. Como algo que es se como compra. Como además fui presidente de Chile. Exactamente. Bueno, Piñera hizo eso. Le falta subir el Everest. Oye, bueno, que... Bueno, volviendo al tema con los parlamentarios que querían ir a Dalai Lama. Bueno, de eso se trata todo al fin y al cabo, pues, de las relaciones comerciales con China. Y China como principal comprador del cobre chileno, o sea, quienes pagan el sueldo de Chile, a pesar de los 4.000 o 5.000 trabajadores despedidos, eso es prioridad, obvio. Interesante, porque aquí, a ver, son dos cosas las que ponemos en el tapete en discusión. Una, ¿qué tan relevante ir a ver al Dalai Lama? Ya, Maya, premio Nobel... Y un montón de cosas, me parece a mí interesante. Si me invitan, dice, el Dalai Lama te ha invitado a tu cumpleaños, intentaría ir, honestamente. y le llevaría un reloj. De regalo. da lo mismo. El punto... Me quedé pegado. Me fui en una vida pasada, así. Estás celebrando tu cumpleaños con el Dalai Lama. Empiecen a hacer sonidos guturales como mantra para ponerme así. Vuelve, Toño Budista. Me imagino a Toño Budista y me da mucha risa. Perdón. Ya, pues, todavía no vuelve. Todavía no vuelve. A tu centro. Estoy respondiendo cosas. Todavía no salí de sus chakras. Oye, mira, estás hablando de la importancia, relevancia o no de ir a visitar al Dalai Lama. Respecto a estos diputados. Ya. ¿Tú estás hablando de eso? ¿Yo? Sí. ¿A dónde era? Que esto, no, cuán más o menos relevante era el tema. Y vas a decir, el punto es otro. ¿Cuál es el punto? Señor Antonio Lamas. Yo creo que igual hay un aspecto claro de todos modos, ¿no es? Yo creo que el problema que está transitando en este asunto no es que sea o no, porque uno podría decir, no, es que en realidad tampoco es tan importante ir a visitar al Dalai Lama. Y de hecho, a mí me parece que tampoco es tan importante ir a ese seminario de ética, no sé qué más, del Dalai Lama, patrocinado por Dalai Lama. Produce Dalai Lama Producciones, pero sí, el tema es que con todos los permisos que se han dado últimamente, que es como, oye, ¿puedo ir a comprar ropa a Miami? Sí, adelante. ¿Puedo ir, no sé, a revisar cómo está la ola en Cancún? Adelante. Todo ese tipo de permisos que se han dado y que no tienen ¿Puedo ir a ver un mundial de rugby en medio de un terremoto de la región por la cual fui elegido? Muy bien, qué buena idea. Así te aprovechas de alivianar de todo el peso traumático de haber visto las imágenes en el primer día. Uh-huh. Entonces, después de todo eso, que te digan no, el Dalai Lama no, y que tiene una visita, por lo menos un carácter, podríamos decir, más serio, claro, es lo que pone en vergüenza todo el asunto. Uh-huh. Pero claro, pues, ¿dónde está el centro? No es que le dijeron no, porque en realidad ahora cambiamos nuestras políticas de hacer visitas. Sino el tema que acá está China metido. Sí, es que ese es el tema. Insisto, son dos cosas. A ver, hay dos cosas que están en juego. Volví haciendo una regresión. Estaba meditando, levitando arriba del Himalaya. Me acordé de los San Rampa, cacha, weón, de chico. Ya, el punto es que, por un lado, están cuáles son las motivaciones, que las tendrán que explicitar los diputados respectivos. De hecho, alguien estaba preguntando acá a la radio, así, Penélope. Decía, ¿y cuál es la razón que tienen? Me parece que están arrobiados, tienen que responder a los propios diputados. Pero, por así decirlo, el argumento de la Cámara me parece llamativo. Sí. Me parece súper llamativo, porque, discúlpame, o sea, estamos supeditados a no molestar a nuestro socio comercial y por eso no se viaja. Esa es la razón. Sí. Pero si se dice, porque, entonces, pero ¿por qué no entonces con otros casos? Porque no hacen visitas oficiales. ¿Cómo que no se va a ver al Papa en términos de visita oficial? De veras. Uh-huh. ¿Pero a quién le contraría el Papa así? Uh-huh. A nadie le molesta, po. O sea, las relaciones comerciales no le molesta. No, po. Por eso, entonces se puede ir a visitar al Papa. Ale Drago le puso ya ese en la profunda y tiene toda la razón por lo demás. Dice, jaja, los mantras, nota freak. El sonido se ha de buscar por uno mismo. Es encontrar tu sonido que funciona para ti. Sí. Sí. Lo pusimos de los místicos. Pero ahora, ese es el punto, porque mucha gente se la pasa haciendo como técnica y todo. Ahora, ¿el hace trampa para la iluminación? ¿Han visto? Bueno, ¿tú? ¿Qué? Sí, tuvimos una vez la vida de Gurdjieff. Bueno, no me acuerdo, un amigo que teníamos que hacía sonidos guturales y era bacán. Así que, o sea, saludo. Ahí donde eso cuando se curaba, estaba no, jalando. Mentira. Y no, me refiero a Jaime Echeverría, que donde quiera que está, le mandamos un abrazo gigante. Un gigantesco abrazo a un pulento de esa gente muy bacán que pasa por la vida muchas veces. Sí. O sea, no muchas veces, la verdad. No, pues no muchas veces. Pocas. Donde esté. Si es que existe un cielo. Uh-huh. si es que existe un infierno. Un bardo o lo que sea. O si está reencarnado en uno de los seres bellos que nos rodean. Abrazos. Bueno, gracias, sonidos culturales. Era muy extraño porque eran estos sonidos que se proyectan, porque claro, es como un megáfono que viene desde el centro del estómago y es bacán. No, es bacán, así sí. Eso. Pero ahí. Oye, Bárbara Blaine, qué manera de dar jugo por interno. Saludos. Saludos. Bárbara Blaine. El tema acá, insisto, entonces son dos. Uno, que tendrán que explicitar cuáles eran las razones, más allá de, es que es un premio Nobel. Ya, entonces yo quiero ir a ver a Malala, ahora, ya, sí, porque sí. Porque quiero ir a ver a Henry Kissinger, que es un premio Nobel, quiero ir a ver a Obama, no sé. Creo que un poquito más allá de eso. ¿Cuál es la razón, en definitiva, por la cual, aunque ellos dicen que van a ir igual? Ya, cosa de ello. Pero... ¿cuál es la razón, en definitiva, para ir a ver al Dalai Lama? Porque en viaje a la India te encargo que no es llegar a ir a, qué sé yo, a la vuelta de la esquina. Hay son varias escalas, qué sé yo. Y encima no es a la India. Es en, te digo al tiro, tienen que ir, si no me equivoco, a Dharamsala. Como un pequeño, casi especie de república chiquitica, así, que está como en el interior de la India. Tirado para el lado, precisamente, del, si no me equivoco, cercano a Nepal y toda esa vaina. Que tienen ahí todo un cuento, la mayoría son budistas y todo lo demás. Ya, pero entonces lo que dices tú es que falta dilucidar de por qué quieren hacer esa visita. Sí, po. Porque el típico viaje pelolais, po. A la India. O sea, igual, es como me acordé de Steve Jobs, por ejemplo. No, pero también el viaje pelolais de moda. Sí. Gaya, vamos a la India. ¿Te imagináis? Renuncio a ser diputado y me quedo acá un año con un gurú. No, pero después la gente vuelve. Igual le hubiese pagado el sueldo. De hecho, pues no como se puede renunciar. Como Cast, por ejemplo. Como tanto otro. Que faltó un mes entero y le pagaron igual. No le da risa, pero sí. ¿Hará lo mismo con los trabajadores de Baviera? ¿De los restaurantes? ¿Cómo se llama? ¿Bravísimo? ¿Cómo se llaman estos restaurantes que tienen los cast? ¿Baviera o Bávaro? No me acuerdo, que se separaron. Pero no me acuerdo cuál es de ellos. Se separaron. Uf. Como lo intiman y bueno, muchas cosas más. Ah, sí, pero interesante el tema, insisto. Interesante. Sí, pero bueno, parece que hay que tener un motivo. Es que yo no sé si hay que justificarlo tanto cuando no justifican los motivos. El tema es que lo hicieron como viaje oficial. Sí. Yo creo que ahí la vendieron. Porque si hubiesen dicho, oye, tengo un momento para ir a asistir y buena onda, ir a la India. Ustedes han ido a todos los lugares del mundo y nosotros tenemos ninguno. O sea, por ejemplo, casa en Cuba, po. Por eso, po. Y hacen escándalo y todo eso. Y claro, seguramente ha sido esto de ir en visita oficial. O también tenían la intención de provocar esto que se está provocando ahora. Tal vez, pues. Tal vez. ¿Contra los chinos, dices tú? Obvio. Pues. ¿Me ponen el manifiesto de que acá lo que importa son la plata más que el tema de los derechos humanos? Por supuesto. Puede ser. Y siquiera ese propósito lo lograron. Uh-huh. Ahora se perdieron la posibilidad de viajar, pero bueno. Como quizá era parte de un show nomás. Oye, o sea, bacán, bueno, ser parlamentario, así como viajar por el mundo. De hecho, pueden viajar. Tiene asegurado el estacionamiento. Puede hacer otras cosas mientras estáis trabajando. Igual, así como, oye, ¿qué quiere ser? Cuando le preguntan a un cabro chico qué quiere ser, ya no dice futbolista, quiero ser parlamentario. Después trabajan poco. Tienen... Auto. Minas. Por eso es que... Bien. El Estado... Y un sueldo a toda prueba, y difícil que lo echen. Por eso el Estado chileno, tan buena onda, decidió decir, ¿por qué un beneficio tan maravilloso es para tan poca gente? Y abrió más puestos para parlamentarios en las próximas elecciones. Para que más puedan gozar de los beneficios de ser un parlamentario. Sí, pues. Y poder ganar sueldo por no hacer nada, por si da lo mismo si asiste o no asiste. Oye, puede viajar por el mundo. Sí. Es que los sueldos de los parlamentarios chilenos, como, ¿cómo se dice? Como obsceno la cantidad de plata que es comparado con las miserias que vive el resto de la gente. Bueno, ayer el Toño también lo mencionaba al respecto de cuánto era el presupuesto diario de la presidencia. 4 millones diarios. 4 millones de pesos diarios, uh-huh. Presupuesto de la presidencia. Eso es diario, lo que gasta la presidencia. No, el presupuesto que tiene, no lo que gasta. O sea, el presupuesto que tiene son 4 millones diarios, uh-huh. Efectivamente. Sí. Y lo que calculamos es que ni siquiera viajando todos los días de tu día en jet privado iba a salir eso. Está bien. Cosa extraña, pero bueno. Queda ahí la discusión, probablemente van a salir hablando en un rato más, van a hacer una declaración vía Twitter, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Vladimir Sevich, qué sé yo, pero tendrán que ellos profundizar respecto a lo que tiene que ver con este viaje, el cual fue rechazado en términos de manera oficial por la Cámara de Diputados, que tenía que ver con una visita, luego de haber recibido una invitación, para ir a ver al Dalai Lama a la India, particularmente en la localidad de Dharamsala. Uh-huh. Dharamsala. Perfecto. O sea, habían recibido, igual diría, recibido una invitación. Sí. Pero la recibieron como Dalai Lama, si usted me manda los pasajes, yo igual voy y lo entrevisto. A la India. No sé si vuelva. ¿Quién vuelve, por Dios? ¿Con qué, además? sí, un pasaje de ida. Claro. Y me tienen como un esclavo ahí del Dalai Lama. Ajá. Uh-huh. Pero estarás en una vía de oración y penitencia. Las pelotas, me arranco, me voy a visitar ahí, me viajo por toda esa zona, qué hermoso. Qué pobreza también. Sí, bueno, ahí. Pero, por ejemplo, ¿cómo Fulvio Rossi se fue a Tailandia? Tailandia. Pero bueno, en fin. Eso, insisto, lo que tiene que ver con este viaje que ha llamado y que ha generado cierto grado de polémica. Y que, insisto, que tiene que ver para no molestar al socio comercial más grande que tiene Chile. No, po, no lo molestemos, por favor, no nos metamos con China. Menos ahora, porque estamos en crisis. El precio del cobre. ¿Te imaginas ahí? China diga, no, no vamos a dejar de comprar el cobre, pero le vamos a pagar menos. En castigo. Y no hay nada que hacer, po. ¿Qué voy a hacer? Ah, entonces no te vendo ese precio. Oye, que salga a hablar el Heraldo Muñoz, que le responda a los chinos. Nah, claro, mirando pues, así como un enanito al frente de un gigante. Sí, pues una cosa es torear a Bolivia, pues, pero otra cosa es torear a China. Claro, pues. O sea, Heraldo Muñoz, ¿te imagináis? China sanciona a Chile o le baja el precio en términos del cobre. Le va a pagar menos en sanción por esta visita oficial del Dalai Lama. Chile ahí quedó Heraldo Muñoz, pues así como, pucha, tendremos que ver, Chile defiende su soberanía. No, pues si no, China no es Bolivia, China no es Perú, pues, ahí soy winner, pero con China. Oye, sí, cuando vino, no hace mucho tiempo vino el primer ministro chino. Uh-huh. En medio de una polémica, incluso de un informe de derechos humanos que había salido recién la semana pasada de esa visita de China. Y Chile, nada, pues así, alfombra roja, así, vayan a buscar al primer ministro, así como. Nada, pues no molesten a los chinos. No los molesten. No, son los comunistas buenos. Sí, pues, eso sí, me acordé de Franco Parisi. Que decía así como, no, la mano está en invertir en China, hay que importar cosas. La verdad con su hermano y tenían un programa y ellos importaban juguetes y cosas así. Pero ellos habían ido una vez allá a China y no explotaban a la gente. Pues ellos visitaron así, donde construían estos juguetitos y todo ese cuento. Bueno, no. Qué gente más chanta, por Dios. Veían a los niños jugando con los juguetes todavía no terminados. Y lo iban pintando. Claro. Dice, mira, aquí le ponen a este robot esta manito. Ah, esta. No, no, es una mano real de un niño. Ya. Uh-huh. Así. No, es tremendo el tema de la explotación en China. Horrendo. Uh-huh. Pero acá no se critica nada, po. No se critican esas políticas en China, pues justamente por lo mismo, porque no vamos a arriesgar nuestros negocios con nuestro principal socio. Claro. Bueno, como tampoco se está criticando la explotación a los trabajadores. Oye, Bárbara Blay me dice que son mala onda el Dalai Lama. Podrían haber invitado a la Quinita Larraín, que es fans del Dalai Lama. Podrían ir todos juntos. ¿Con Quinita Larraín? Y con Pilar Sordo. Así. Y después Quinita Larraín dice que tuvo una affair con Dalai Lama. O la vuelta con Gabriel Boric. Claro. Esa está buena, esa está buena. Esa está no, pero está casada la señora Kenita Larraín. Se casó hace poco. Nuevamente. Ah, sí. Está casada, no es una. Dijo que está en otra etapa de su vida. Está meditando, haciendo así como viendo la aura y esas partes. Está bien, está bien. Cada uno con su rollo. Al sí, final. Bien. ¿Qué decir? Vamos a otro tema. Salgamos de este trance místico. Bueno. Ahí nos mandaron hasta un mantra en una página de unos mantras. Pero bueno, parte de las cosas que hay que ver en este país. Oye, salió un reportaje el día de ayer, me parece súper interesante porque este nombre es bastante desconocido y me parece que es súper importante en la historia reciente de nuestro país. Me refiero a lo que pasa con este contraalmirante de la Marina, de la Armada chilena, Roberto Maquiavelo. Para algunos sabrán, no solamente Maquiavelo por Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo es hermano de... ¿Hermano de aquel Maquiavelo? ¡Oh! ¡Qué terrible! Maquiavelo Marcelí. Bueno, ellos pertenecen a una dinastía de la Armada de los Maquiavelo que tiene harta historia. Grandes defensores de los Fonapen. Bueno, pero ¿quién es Roberto Maquiavelo? Porque para mucha gente es desconocido el nombre de Roberto Maquiavelo. Bueno, se los paso a contar. Roberto Maquiavelo era el contraalmirante que dio la información de que no había tsunami. Y se lo dijo a todas las autoridades, no hay tsunami. Ojo, hay un montón de declaraciones de el intendente Toa, la PDI, carabinero, de hecho está registrado en Cenco. Bomberos, toda la gente que estaba a cargo de lo que fue el tema de la octava región particularmente. Maquiavelo era el comandante en jefe de la segunda zona naval que corresponde a las regiones del Maule, Biobío, Araucanía y Los Ríos. Bueno, todos ellos, insisto, en declaraciones judiciales, está el registro de Cenco, que es la central de comunicaciones de carabinero. Bomberos, todos se indican a Roberto Maquiavelo, él fue quien dio la información de que no había tsunami. La razón, incluso que grime esta parte de esta visión de declaraciones judiciales, la que daba a Roberto Maquiavelo es que el terremoto del epicentro había sido en tierra, por tanto se descartaba el tsunami. Eso hizo de que Toa, intendente de esa, Jaime Toa, era el 27 de la madrugada, el 27 de febrero, a las 5:19 horas de la madrugada, señaló a Radio Bio Bio a la población de que no había riesgo de tsunami. Porque había sido confirmado por las autoridades navales de que no había riesgo de tsunami y la gente volvió. De hecho, hay varios casos, algunos que ya tienen compensación al respecto. Poca gente sabe de que en cifras oficiales 156 personas fallecieron y 25 personas son consideradas hasta hoy desaparecidas. Bueno, este tipo, Roberto Maquiavelo, de quien le estoy hablando, que ya pasó a retiro en el año 2010, mismo año del terremoto, hoy día está dedicado al negocio de la emergencia. Creó dos instituciones, se dedica a eso, ha viajado por varias partes del mundo, dando charlas sobre emergencia, como experto en emergencia. Y eso que ni siquiera tiene estudio en esa. De hecho, su experticia tiene que ver con temas de submarino. Y hoy día está dedicado en el mundo privado al negocio de la emergencia. No sé, a mí cuando vi esta historia me recordó a Jordan Belfort. El lobo de Wall Street. Es que pareció como desde la derrota del ser descubierto como un chanta, logras construir otra carrera que te muestra como el experto de lo contrario. O sea, como que... Como Jordan Belfort fue descubierto como un defraudador, como un estafador. Luego, ahora después vende como autoayuda a este mismo. Bueno, después de haber sido el anunciador de la... el gran, podríamos decir, el eslabón más nefasto respecto al sistema de alerta de tsunami. O sea, de hecho, el que le dio el freno, podríamos decir, a establecimiento de los protocolos de una alerta de tsunami. Ahora él se levanta como prácticamente como el héroe, como el campeón, uh-huh. Que te dice qué es lo que hay que hacer en temas de emergencia y en seguridad. A mí me parece que, no sé, es como de un nivel de cretinismo, pero que le ha funcionado y se ha hecho un negocio a partir de sí. eso. Que me asombra, igual que la gente vaya a ver a Jordan Belfort, siendo que el tipo era un estafador. Uh-huh. Cosas que a mí me cuestan entender, pero le funciona, de algún modo le funciona. Mm. Véndeme este lápiz. Exactamente. Me encanta eso. Bueno, claro, principalmente lo que se denuncia en el reportaje de CIPER es que el tipo no tiene currículum en temas de seguridad, ni siquiera en todo su año estando dentro de la... Ok, incluso lo puede hacer porque él termina de una otra manera haciendo unos cursos en la ANEPE. Uh-huh. Ok, ya. Este es un reportaje de Nicolás Sepúlveda que fue publicado el día de ayer en CIPER Chile. Lo que hacemos básicamente es hacer un resumen y agregarle un par de cosas a este reportaje que salió, que está bastante completo, está linkeado como corresponde. Pero es bien llamativo, no solamente por eso, por no tener la capacidad o la formación necesariamente para esta área, que es bastante sensible, sobre todo para un país como Chile. Y esto a raíz de que ahora, en el 19 y 20 de noviembre, se va a hacer un seminario que se denomina La Resiliencia Organizacional ante la Emergencia y Desastre, que se llevará a cabo en el Hotel Intercontinental y tiene un valor de la entrada de 100.000 pesos. Donde uno de los exponentes es Maquiavelo y organizador también de aquello, donde incluso participa gente de la ONEMI. Ojo, está Ricardo Toro, que es el actual director de la ONEMI, ex comandante de lo que fue la... las tropas de paz, entre comillas, fuerza de ocupación en Haití, que está a cargo actualmente de la Oficina Nacional de Emergencia, lo conocido como la ONEMI. El tema es la responsabilidad de este tipo. Uh-huh. Estamos hablando de 156 personas que fallecieron porque hubo una información no errada. Porque uno va a decir, pues, se equivocó. Gravísimamente errada. O sea, claro. Le costó la vida a persona y esta persona salió libre de polvo y paja. Claro. ¿Por qué? Porque en la materia de justicia civil se declararon incompetentes porque, como era miembro de las Fuerzas Armadas, pasó a una especie como de corte marcial, entre comillas. Justicia naval. Mm. Claro. Pero no la justicia naval de la serie de televisión que usted, NSI. Ese. No, NCIS. Justicia naval. NCIS. que es la versión como decía de SAI, pero de naval. Sí. Me trabaja SIVA, que es la Cote de Pablo, la chilena. No, pues está un poquito más penquita, ¿ah? Así como que todo termina. Bueno, pero en este momento se encuentra el proceso en la justicia naval. Por lo tanto, el señor todavía es parte del proceso. O sea, está siendo procesado precisamente y está haciendo, y hay investigaciones. Y bueno, algunos dicen, epa, pero si por eso Cheire está en el CERVEL, pues bueno. Y es verdad, o sea, hay gente que tiene razón en esto. Es grave el tema. Sí. Muy grave. Uh-huh. Y bueno, más allá de también sumando las truculencias que tiene que ver con crear empresas en Chile, que él inicia en 2014 con estas dos empresas iniciales y uno de sus primeros contratantes de esta empresa es una empresa de un familiar o que está vinculado a la familia. De hecho, sí, generalmente, de hecho, salvo una que no se detectaron, por así decirlo, dice textual en el reportaje, no se detectaron en el radar de que fueran parientes, habían contratado esta empresa. Pero era la FISA, la feria de... O sea, la FISA no existe, pero hay un grupo que ocupa el nombre de FISA, que es Feria Internacional en general, en sentido que se dedica a hacer como evento y cosas así. Sí, claro. La FISA continuó ya no haciendo el evento anual, sino haciendo pequeños eventos durante el año. Que estaba acá en el sector ahí de ferrocarril, en lo que hoy día es casi la división entre Cerrillo y Maipú. Exactamente. Que hoy día hay un ICI, me parece, y lo compró acá Pullman. En el camino Melipilla. Sí. O sea, tiene una entrada por Camino Melipilla y tiene una entrada, la entrada oficial o original en un momento determinado también estaba por acá, por el sector de ferrocarril. Uh-huh. Que es como la continuidad, tiene un nombre esa calle, se me olvidó porque hoy día cambió porque hicieron una pasada por ahí. Pero por ahí el otro día el ferrocarril, como que el tren chocó con un camión, una cosa así. En serio, pasa muy habitualmente. Esto queda, para los que no conocen, donde está la feria de la Vía México, era muy, muy conocida hasta el día de hoy, donde es un clásico de los coleros, donde se ponían cosas para vender. Eso en Cerrillo hacia Maipú. Sí, po. Exactamente. La altura de Lumen, más o menos. Y ahí te queda la FISA antes. Sí. ¿Tan para allá? Es que lo que pasa es que está Camino Melipilla y el otro está Sipo. Entonces la entrada generalmente, uh-huh, que la gente que ve, en términos de población, los que venían de otros lados entraban por Camino Melipilla porque venían en auto. Bueno, para la gente más joven, uh-huh, la FISA era una feria anual que suponía que era como de agroindustria principalmente, era de originalmente era de productos como ganadería y agronomía. ¿Pero que eran como máquinas? Originalmente, ya. Y después rápidamente se convirtió que era la feria como de las novedades y del comercio mundial. Por lo tanto, antes de que existieran todas estas cuestiones de libre comercio, la FISA venía a llegar los productos más novedosos de un año a otro. ¡Ay, qué entrete! Y entonces la gente iba a la FISA a ver, los que tenían más plata, a comprar algo, el resto a ver qué es lo que había y cómo, para integrarse un poco al mundo. La gente más joven debe decir que qué era eso, pero eso era la FISA. Me imagino cuando llegaba Melquiade ahí a Macondo con sus cosas raras. Era muy así. Era muy así. Bueno, bacán. Lo que sorprende es que el tipo se pueda dedicar perfectamente a los negocios sin ningún problema, pero que más encima, no cualquier negocio, sino el de la emergencia, ya un poquito too much. No sé, pues es que como Caradima de tallerista en el Sename, ¿cachai? Que como que no pega ni junta. Es un mal pero chiste, que después es un de mal haber chiste. Pasado por Pilar Sordo, puede hacer talleres de autoayuda con el tema de talleres con infancia, pues, no sé. Para redimir sus pecados. Pero, insisto. No, en realidad sí, pues, es como eso. Es bien violento el tema. Insisto, estamos hablando de un responsable directo. Y que no ha sido procesado, que el tema. Nada. De hecho, él sigue insistiendo que también aparece en el reportaje de que le han preguntado y que él no tiene responsabilidad, que no. Que cualquier otra persona menos él. Pues cuando él dio la información. Sí, pues de hecho, de todas las policías y los mandos menores a él, quienes recibieron la información los indican precisamente a él como el responsable de haber emitido la información oficial que se difundió hacia la población. Él es el responsable. Y hay bomberos, hay uniforme de la PDI, hay carabineros, hay no sé qué otros cargos más dentro de las Fuerzas Armadas que recibieron esta información y dicen que él es quien dio la información de que no había tsunami. Incluso alguien menciona por ahí que casi hasta como tirando la talla, dijo así como, hoy por suerte el epicentro fue en tierra, porque si hubiera sido en mar hubiéramos tenido un tsunami. Se lo dice a los bomberos que estaban ahí con él. Lo que estás comentando tú está en declaraciones judiciales, en la carpeta investigativa. Ojo, no ha terminado lo que tiene que ver con el proceso judicial del terremoto del 27F. No ha terminado. De hecho, sigue en manos de Solange Huerta y creo que ahora en diciembre se retoma. Ahora, en el caso de Roberto Maquiavelo, Marcelí, claro, él pasa por el tema de la justicia naval. No está en esto porque recordemos que hay incompetencia por parte de la justicia civil, por así decirlo. Pero tampoco ha sido tocado en la justicia naval respecto a su responsabilidad de lo ocurrido el 27F. Una responsabilidad que es tremenda, porque lo que hay acá, bueno, hemos hablado en otra oportunidad de lo que pasa en el terremoto del 27F. Hay varias responsabilidades de carácter político, de carácter técnico, pero que han pasado y se cortó el hilo por lo más delgado. ¿Se cortó el hilo? Sí. De hecho, por ejemplo, termina pagando, por así decirlo, el pato, la directora de la ONEMI en ese caso. Ah, claro. cuando hay responsabilidad directa. Bueno, si nos vamos y nos ponemos fino, la responsabilidad directa de la presidenta. Ah, claro. Es la comandante en jefe. Mucha gente no sabe que funciona muy similar al caso de Estados Unidos. La presidenta asume como comandante en jefe del ejército. Por eso se supone que la teoría está supeditada al ejército, a la Fuerza Armada, al Ejecutivo. En teoría. Tiene bastante fuerza. Al día de hoy, el ejército. La distintas ramas de la Fuerza Armada. Pero ella, claro, en un momento también se somete a lo que dice el ejército. Y obvio que hay una responsabilidad ahí. Perdón. Hay una responsabilidad y en que no toma el mando. Sí, pues, el tema tiene que ver con eso. Tiene que ver con, precisamente, el tema de... De cómo en este país pueden seguir ocurriendo este tipo de cosas. Exactamente. Yo creo que ahí hay un tema de responsabilidad. Obviamente también de, podríamos decir, de las distintas funciones también. Y obviamente del tema de los militares y de la, podríamos decir, de la presencia de los militares también en las decisiones. Y en realidad cómo todavía sigue existiendo esta justicia separada. Que ampara finalmente a que las responsabilidades, siendo de militares, pero con, por supuesto, pérdidas civiles, las consecuencias son civiles respecto al tema de los militares, sean omitidas, podríamos decir, de forma total y completa, por parte de la justicia. Y en realidad lo que tenemos es en realidad una orden prácticamente amorfa que emanó desde el CHOA, desde, podríamos decir, desde la Armada. Uh-huh. Que descarta un tsunami, no sabemos de dónde viene la orden, porque en realidad la competencia de la justicia civil no tiene la capacidad para poder identificar de dónde viene claramente la orden, y que luego tuvo responsabilidades políticas, que también es un tema que obviamente hay que revisar y que también se ha cortado por lo más delgado. Pero se deja fuera, podríamos decir, por este mismo sistema de doble justicia que tiene el país, justicia militar, justicia civil. Se obvia o se omite justamente las responsabilidades militares que existieron respecto a todo lo que pasó en el terremoto. O sea, tenemos la responsabilidad de quien dio la orden, podríamos decir, de que no había una alerta de tsunami y quien aborta, podríamos decir, toda planificación respecto a tsunami. Por un lado tenemos también un muerto por parte también de oficiales de las Fuerzas Armadas. En un momento de los saqueos, en donde tampoco se habla mucho del tema y donde también corresponde a justicia militar, y todas estas historias podríamos decir que han disfrazado, que han omitido por justamente este problema de la doble justicia que tiene este país, que es un tema que se le ha reclamado tantas veces. Se comprendería una doble justicia para temas que competan internamente tal vez al mundo militar. Uh-huh. Y que no tengan ninguna implicancia exterior. Se podría llegar a comprender, pero acá estamos hablando de temas de podríamos decir, decisiones militares que finalmente tienen consecuencias en la población civil. Y en esos casos en realidad no debería estar operando la justicia militar, sino que debería estar operando la justicia civil. Y eso desgraciadamente no ocurre. Y hace que, por ejemplo, este tipo, Maquiavelo, pueda seguir haciendo lo que quiere y haciendo, podríamos decir, brutalmente lo que quiere, porque en realidad está haciendo cátedra de lo mismo que él cometió el error, podríamos decir, un error que no es pequeño, un error que costó cientos de vidas. Y eso es simplemente así, y gracias justamente al amparo de un sistema de justicia militar. Oye, cuando se declaran incompetentes los tribunales civiles respecto a donde esté involucrado una persona del área de las fuerzas policiales o armadas, ¿el tribunal se declara incompetente? ¿O hay algo legal que le impida investigar? Porque ha habido precedentes, y en estos últimos años, en este último año incluso, en este 2015, de que sí ha habido juicios a policías en ejercicio incluso, y los tribunales no se han declarado incompetentes. No sé si ha habido juicios en términos tan plural. Tenemos el precedente poco tiempo por apremio ilegítimo en el caso de los tres pobladores de Freirina durante lo que fueron las protestas de mayo del 2012, donde se comprobó, por así decirlo, se logró acreditar en los tribunales civiles que hubo tortura. La tortura no está tipificada en nuestro código penal, por lo cual se entendía como apremio ilegítimo, y esta persona fue finalmente condenada a una pena remitida, una firma mensual. La persona está en libertad, carabinero en ejercicio. Insisto, ni siquiera arriesgó cárcel, ni siquiera eso. Entonces, a ver, fíjate que a raíz de que Carlos Muñoz envía una cosa, pongámonos a discutir temas como bien en serio, a propósito de esto y de otra cosa más, porque me parece que toca. Y tiene que ver con la página Ricardo Lago, www.ricardolagos.org, lo cual saca el día de ayer una columna, por así decirlo, que se llama Los logros y desafíos de la ley de colusión. Y hay una discusión aquí, más allá de lo que opinemos respecto al tema de Ricardo Lago, bien interesante, que tiene que ver con el tema de las penas. Uh-huh. ¿Y qué termina siendo más conveniente? En este caso se justifica en el cambio de la ley. Recordemos que cuando se aprobó la ley 19.911, que crea el Tribunal de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica, en reemplazo de derogar en el Código Penal o sacar, quitar el tema de la pena de cárcel, porque básicamente no se conseguía mucho éxito. Hay un argumento no menor interesante de revisar lo que da Ricardo Lago, o que da su equipo, no sé si escribió él necesariamente esto, como ya está muy viejo según él, el tema es que pone, en términos concretos, una experiencia que tiene que ver con el tema de la corrupción de las farmacias como para explicar su tesis. ¿Cuál es? El Tribunal de la Libre Competencia terminó sancionando con una multa de 20.000 unidades tributarias cada una por el delito de colusión de precios. Eso en el caso de las farmacias, ¿ok? Ya. En los tribunales, propiamente tal, y aquí hay que explicar por qué, porque hay una trampa en la tesis de Ricardo Lago. Pues, ya, en cambio, en los tribunales civiles, se ocupó a través de los artículos 284-287, miente, era el 285-286, no es un detalle menor. Por eso digo que es medio tramposo lo que trata de hacer Ricardo Lago. Porque dice, a través de los artículos 284-287, que establece la posibilidad de pena de reclusión para este tipo de delito, porque lo que se estaba haciendo era este artículo de 1864, básicamente. Eso, con eso se intentó procesar a los ejecutivos de la farmacia, que exige la acreditación en términos probatorios, en términos del juicio, un estándar mayor, y que obviamente no pasó, salieron absueltos todo en junio de este año. Entonces dice, ¿viste? El Tribunal de la Competencia terminó sancionando, en cambio la justicia civil no. Ahora, obviamente es tramposo lo que está planteando, porque como está sacada la colusión del Código Penal, las penas que se pueden tener, exactamente lo mismo que estábamos explicando respecto al tema del apremio legítimo versus tortura, propiamente uh-huh. tal. No está la tortura, que tiene una calificación alta, o la tenía, se supone, o debiera tenerla, cuando uno mira comparativamente aquello con otros países. En cambio, el apremio legítimo tiene una pena muchísimo más baja. Por tanto, las herramientas que tiene, por así decirlo, la justicia civil, mucho menos el tema del Código Penal, que está quitado, son súper pobres para poder procesar precisamente uh-huh. por este tipo de delito. El argumento que ellos dan es que con esto se lograba realmente desarmar los carteles, cosa que está quedando demostrada que no es cierto. Que precisamente apela a la perfección de los carteles o, en su defecto, a la consideración de que la ganancia adquirida por el daño que pudiera haber en caso de ser descubierto es menor. Por tanto, él dice, bueno, hay que revisar, quizás aumentar las multas, que esta tenga que ver con el tema de la ganancia adquirida, etcétera, etcétera. Lo que uno podría decir, hey, súper bien, en un país donde es un deporte y donde los staff de abogados y los contadores se han especializado en lo que es la elusión tributaria, me parece a lo menos ingenuo. A lo menos ingenuo, ¿por qué? Porque se va a establecer en términos de las ganancias presentadas por la propia empresa. Y ahí entra a operar un montón de mecanismos que disculpa, los distintos gobiernos han permitido y han perfeccionado para que se, la ilusión tributaria en Chile ha sido permitida y fomentada. El FUT es un ejemplo de eso. La Teletón es un ejemplo de eso. Ya, por ejemplo, en términos de donaciones, pero me refiero en términos de inversión, me refiero en términos comerciales, al modelo de negocio que tenemos en Chile. El FUT es la ilusión tributaria hecha en términos de legislación, de normativa, de cómo funciona lo que se denomina las reglas del juego a favor de la empresa. Por tanto, dice, oye, yo gasté esto en tal cosa. Porque aquí no se le ha explicado a la gente de que, oye, no solamente se trata de que contrataron a un weón para hacer un afiche y le pagaron 200 palos por hacer un dibujito. Y que finalmente se demostró de que ni siquiera lo había hecho. ¿Y por qué la empresa que está dedicada al rubro del tema del salitre, o en este caso en el término del litio, pide a alguien que le haga una asesoría oral o que le haga una asesoría sobre la prensa chilena, qué sé yo, porque esos eran como los papers de Peña y Lillo, por ejemplo, que andaba copiándole a otro. Y no tiene nada que ver con su materia, pero eso le sirve, de una u otra manera, para eludir tributariamente y recibir de parte del Estado la devolución correspondiente. ¿Por qué? Porque se entiende eso como gasto operacional de la empresa. Y como este país está a favor del tema de la reinversión, o sea, de la inversión a todo costo, eso lo ocupa la empresa y no solamente termina pasando plata para allá, sino que termina recibiendo plata del otro lado. Y se entiende eso como parte de la operación de la propia empresa. Entonces Ricardo Lago acá nos está mintiendo nuevamente y todo se va a basar en un montón de lenguaje de expertos para decirnos que acá lo único que tenemos que hacer es el tema de la multa, porque en la práctica la cárcel no va a solucionar el problema de la colusión. Y pueden que tengan razón en cierta medida. O sea, pero es distinto el mismo discurso dicho por las mismas personas respecto a los otros delitos. Sí, de hecho, eso quería mencionar respecto a un hurto. El tema de la ley corta de seguridad, respecto a los cambios que han habido, que no son pocos, desde el último año, desde la mitad del año pasado, particularmente septiembre, hasta el día de hoy, en lo que se conocía antes como ley Hinspeter, y que ha sido sacada, pero de manera así decidida y voluntariosa por este gobierno. Ojo, por este gobierno. O sea, todos los que están contra la ley Hinspeter, la verdad, hoy día debían estar escondiendo la cabeza en el piso, porque se ha sacado casi el paquete completo de la ley Hinspeter, perfeccionado incluso, sobretexto del tema de la seguridad ciudadana, sobretexto del tema del terrorismo después del bombazo, que extrañamente después pararon y nunca se hicieron, por ejemplo, cargo de la muerte de Sergio Lanscrom, por ejemplo, cuando los chicos estaban ya detenidos. Me refiero a los que están imputando, los que están acusando como los grandes terroristas de haber puesto una bomba en el subcentro de la escuela militar en los Domínicos y en otros lados más, y probablemente en Washington D.C. para matar a Orlando Letelier, porque es un relato que se armó, pero que no tiene ni pie ni cabeza, y que de hecho se ha estado cayendo en términos de la justicia de la investigación llevada a cabo por el fiscal Raúl Guzmán en la Fiscalía Metropolitana Sur. Entonces, lo que quiero plantear y lo que quiero decir es que el argumento que tiene la mayoría de la clase política, no todo, la mayoría de la clase política, es que se deben aumentar las penas, que este es un Estado de Derecho garantista y que tiene muchas garantías a los delincuentes y por tanto no hay una visión coercitiva, o por lo menos no hay oposición coercitiva de que haga que un delincuente evite hacer un delito porque sabe que la pena son muy bajas. Por tanto, lo que se ha estado haciendo es tratar de subir la calificación penal para ciertos delitos y eliminar, así de paso, por eso cuando la Corte Suprema dice aquí se está pasando a llevar el Estado de Derecho. Es cierto, el Estado de Derecho establece ciertos presupuestos o normativas respecto a que tú eres inocente hasta que demuestres lo contrario. Acá lo que se está planteando es un poco lo totalmente distinto. Pero ¿por qué en el caso de quien roba un auto se asume inmediatamente que debe ser lesionado sus derechos de garantía constitucionales y que debe aumentarse la pena, como se hizo por ejemplo con el tema de los cajeros de los bancos, para tratar de, por así decirlo, disuadir de cometer ese delito? Subieron las penas, pero en el caso de la colusión no. los mismos tipos que te dicen que el delito se combate aumentando las penas y teniendo mano dura. Pero cuando tú lo habláis de colusión, que son sus propios financistas, dicho sea de paso, que lo que hemos podido transparentar este último tiempo, no es que lo descubrimos ahora, pero está transparentado poco a poco ante la mayoría de las personas de que estamos hablando de que esto les financian las campañas. Por eso no es tan simple jodérselo. Ni hay ganas de hacerlo tampoco. Pero en este caso no aumentemos las multas, pero no, pena de cárcel no va a ayudar en nada. ¿Por qué no va a ayudar en nada? Porque en este caso de esta persona, que es pobre, sí, pero en este caso de una persona que es rica, en términos de dinero me refiero, no serviría para nada. Y ahí es donde tú ves no solamente el doble estándar, sino que tú ves lisa y llanamente que acá se está legislando, que acá se está opinando, que acá se está ocupando el aparataje, en definitiva, para proteger a los mismos de siempre. Claro, gran parte de las estadísticas que se ocupan son los denominados delitos de mayor connotación social. Y la connotación social, extrañamente, también te la da la prensa, porque es algo que, como que tú dices, nos está afectando como ciudadanía. Los hurtos, robo a mano armada, los portonazos, connotación social, porque obviamente lo que le pasa a los ricos es lo que le pasa a toda la sociedad chilena. Pero tení estos delitos, que son delitos financieros de mucha cantidad de plata, no son considerados como de connotación social. ¿Pero por qué? Cuando afectan, efectivamente, afectan a millones de chilenos. Exactamente. Porque son platas que no entran al fisco. Claro, o son platas que le aumentaron, podríamos decir, un precio injusto, un precio artificial, claro, porque a algún producto. Lo habíamos hablado anteriormente. La colusión de la farmacia no solamente encareció la vida de las personas, sino que hizo que ciertas personas no pudieran terminar de pagar su tratamiento y se enfermaran más gravemente e incluso murieran. Estamos hablando incluso de muertes respecto a esto. Estamos hablando, por ejemplo, también del caso ADN, muertes también. De políticas de empresa que implican muertes de personas. Por lo tanto, no es simplemente acá una cuestión de platita más, platita menos. Estamos hablando de millones de personas que han sido estafadas. Una estafa tan millonaria en términos de plata y términos de personas afectadas no son consideradas, como tú decías, como delitos de mayor connotación social, cuando tienen que serlo. Estamos hablando acá de, insisto, volviendo al tema del confort y los pañuelos, que a propósito este mismo resfrío me ha hecho depender de ello y de SSA, en este caso. Te obligan, obviamente, por ejemplo, el papel higiénico, prácticamente uno por cultura, porque así el modo social de este país, está prácticamente obligado a comprar un papel higiénico para limpiarse. Por lo tanto, uno está obligado también a pagar los precios que ellos pongan. Y eso ellos lo consideran importante en el sentido de que alguien que especule sobre ello tenga que pagar con la cárcel. Estamos hablando de montos mucho mayores a, no sé, y chorrocientos portonazos, a no sé cuántos robos de celulares. ¿Cuántos autos del barrio alto? ¿Cuántos barrios? Claro, ¿cuántos? Exactamente. Entonces uno dice, bueno, acá realmente la connotación y la verdadera connotación de este delito deberían ser altísimos. Y por lo tanto las penas deberían ser altísimas. Y acá tenemos la pregunta, que yo creo que es lo que el Toño decía, lo había hablado anteriormente acá en la radio. Si la pregunta es, estamos perdonando y en realidad no nos interesa dar este mensaje y por lo tanto no damos la cárcel porque, porque en realidad no queremos llevar obviamente a nosotros mismos, a los empresarios a la cárcel. O dos, en realidad tampoco ni siquiera creemos en realidad de que la cárcel sea una forma de inhibir el delito. Simplemente estamos haciendo eso, podríamos decir, para perseguir y criminalizar, podríamos decir, a los sectores más populares del país. Por lo tanto, la pregunta que uno se hace es, ¿o es la cárcel la forma de inhibir el delito? Y en ese caso debería aplicar para todo. O bien, derechamente, ¿no es la cárcel la forma de inhibir el delito? Sino que hay otras formas. Hay otras formas mejores, claro, de prevención, pero obviamente para los pobres no aplica. Claro, exactamente. Entonces ahí uno se hace la pregunta, porque si fuera la cárcel la forma para inhibir el delito, y estamos convencidos ideológicamente de que así es, se debería aplicar la cárcel para todos. Uh-huh. Para todos los delitos que tengan, podríamos decir, un daño suficiente a la sociedad. Ayer están en el en informe especial, la primera parte, se trataba del tema del, no sé, hurto y cómo está, cómo funcionaba el sistema alrededor de la PENI, la Penitenciaría de Santiago, y entrevistaban a algunos cabros que eran la ANSA o hurtaban, la mayoría eran hurtadores. Y decían que, o sea, los cabros chicos con harto entendimiento de la realidad que viven, dicen, nosotros estamos acá porque somos pobres, pues si acá no vienen los ricos, nunca nadie ha visto un rico cayendo en cana. No. Y mostraban un porcentaje que de todo, como de toda la gente que estaba en la PENI, era solamente un 2% por delitos de lucas, de no sé, de estafa, ponle tú, financiero. Claro, delito económico. Delito económico, eso. Un 2%, ¿cachai? Y todo el resto por hurto. Y yo me preguntaba recién cuando estaba hablando, ¿por qué estos señores que se les hace devolver la plata y no pasa nada y quedan libres de cualquier cosa? No sé, ponle tú, a mí me roban el celular y me devuelven el chip, eso queda así como salvado. Claro, es como prácticamente un equivalente, o te devolvieron los datos, por lo menos. O sea, claro, ya te envío por Bluetooth. Te paso la tarjeta SD para que no pierda en realidad tus contactos, sí, ni nada por el estilo. O incluso devolviendo, dando el ejemplo más radical, por ejemplo, que hace impuestos internos. O sea, la devuelta, podríamos decir, de lo robado, uh-huh, es suficiente para decir acá no hay acusación. Porque así se supone que lo que va a hacer es recuperar el dinero. Pero bajo la misma lógica, si uno dijera, oh, vamos a aplicar esta política y así hacemos que la gente recupere sus productos, uh-huh, teóricamente, bajo esta ideología, aumentaría el delito. Obvio, po. Obvio, po. Si no me pasa nada, ya, me cacharon esta vez, entonces devuelvo el teléfono, claro, y no me pasa nada. Entonces, obviamente, voy a hacerlo hasta que me pillen de nuevo. Entonces, ¿por qué el Estado... como ente que se le puede robar en términos fiscales, prefiere justamente, podríamos decir, una política en donde el que lo pillamos robando devuelva la plata y así recaudamos plata, uh-huh, frente a otra política que podría ser, ¿cómo hacemos para que la gente no nos robe plata? Uh-huh. Que es la que nos está desplegando. Claro, obvio. O sea, la que se despliega, es decir, nuestro énfasis de Servicio de Impuestos Internos es recuperar la plata que nos están robando. Por lo tanto, en realidad lo que nosotros hacemos es que simplemente dice, oye, me robaste el celular, pásamelo, y no pasa nada, estamos todo bien. Uh-huh. Frente que podría ser otra política. Evitar. Claro, que sería evitar, y que el tipo que se está pensando en robarse el celular al Estado, utilizando la metáfora, diga, sabes que mejor no lo hago. Entonces, es muy chistoso de que se tome una política para un lado... Uh-huh. Que sea justamente la política del perdón, de la retribución, del empresario arrepentido, del empresario que dice que esto fue un error. Frente, yo no sabía. Claro, de la presunción de la inocencia, incluso demostrado la culpabilidad, uh-huh, que es una cosa muy loca que ocurre. Frente, podríamos decir, a esta otra realidad del robo material, podríamos decir, hecho por otra clase social. Uh-huh. En donde la presunción es la culpabilidad, en donde da lo mismo si devuelve o no lo robado, se va a la cárcel. Sí. Ahí se ve que hay dos políticas, podríamos decir, totalmente distintas. Uh-huh. Y eso simplemente no se puede entender sino como un hecho de clase. No hay otra forma de entenderlo. Porque si es que hay una ideología, esa ideología debe ser coherente para desde todo. El robo de 100 pesos hasta el robo al fisco de 10 mil millones de pesos. Uh-huh. Pero no es coherente, entonces no. Hay una diferencia y una diferenciación de clase. Uh-huh. Y se ha descubierto que una clase, la clase baja, roba materialmente los productos, uh-huh, mientras el otro roba a través, podríamos decir, de mecanismos económicos. Uh-huh. Y por lo tanto, el delito económico tiene otra categoría. Prácticamente no es delito, es una causa civil. Claro. En la mayoría de los casos, porque se le han quitado, por ejemplo, el mismo Ricardo Lagos le quita la connotación penal a la colusión, sí, convirtiéndolo en un hecho civil, prácticamente. Uh-huh. Tiene muchas menos posibilidades. De hecho, insisto, incluso, no sé si es deliberado, si se equivocó, no creo, en el tema de Ricardo Lagos, pero los artículos que mencionan no son los que se usaron. por ejemplo, en el ámbito civil, tratar de, que tiene que ver con el tema de la fijación de precios, para tratar de procesar a lo y tratar de lograr algún grado de ¿cómo se llama?, de sanción o de pena a los ejecutivos de la farmacia, que se ocupó una ley de 1864 que tiene que ver con cuando se armó este cartel del género, por así decirlo, que se fijaron los precios y se alteraron los precios, que tiene que ver con la alteración, porque lo que originalmente ese artículo, el 285, planteaba era de que se habían alterado las reglas, se habían alterado el tema medir, de una otra manera alterar la medición de los géneros, y por tanto había una especie como de cartel, de cosas así. Obviamente una ley bastante bastante antigua, y por lo cual ¿cómo se llama? No se logró acreditar o en términos probatorios lograr la calificación suficiente para poder terminar formalizando, y quedaron absueltos los 10 ejecutivos de las 3 cadenas de farmacia en esta acción civil, que hicieron los mismos que están haciendo ahora, ¿eh? Ojo, había unos parlamentarios, Silver y otros más, con el CONADECU, que el presidente del Partido Socialista, y sería el cuento. Claro, hasta ahí llega. Oye, en estos momentos se están manifestando, hay mucha gente, ¿sí?, lo que es la rebelión científica frente a la moneda. Llegaron muchos científicos, ojalá no hayan llegado muchos químicos, porque el golpe va a volverse loco ahí. Oh, pero qué diversión más grande. Qué divertido ver a tanta gente cerebrito ahí. A mí se me ocurrirían cosas muy locas. Calcular la trayectoria de la piedra. Soy una astrofísica, yo sí estoy aquí disponible. Me encanta la astrofísica. Así que así con el tema de Roberto Maquiavelo, y pasamos a propósito de lo que nos pasaba ahí Carlos Muñoz, de revisar un poco lo que tenía que ver con el caso colusión, el texto de Ricardo Lagos, que está en su página por lo demás justificando y ahí paladín de la justicia, así que así está la cosa. Oye, harta gente, te diré. Harta gente. Sí. Harta bata blanca. Qué miedo. Qué miedo. Está. No, así como bata blanca. Ya, pues, ¿quién? Me acordé de. Las pilas. Sí, pues háganse algo. Háganse algo de magia. Hay más, ojo. Aparte magia, químico, magia. Hay físico, hay ingeniero y todo el cuento. Catapulta. Me acordé de Fidel. Disculpa, Fidel. ¿Se acuerdan de Fidel? Fidel Castro. Sí, se me acuerdo. Un ejército de batas blancas. Y le resultó. Sí. A los médicos cubanos. Tremendo embajadores. Así que va adelante la rebelión científica. Ahí está enfrente a la moneda. Así que está buenísimo todo esto. Vamos a tener ahí la fotografía y vamos a tener la nota ahí en la tarde de Radio Villa Francia. Súper. Tema. Sí. Vamos a hablar de el tío Emilio, de lo que ocurrió en la población Parinacota, en la comuna de Quilicura. Mandamos saludos también allá a la gente de la Parinacota. Es medio complicado empezar esta parte. Es medio complicado por lo siguiente. Porque ya está el juicio que podemos tener al show en sí. Y aquí hay un tema subjetivo, y acá hay un tema que en lo concreto uno está prejuiciado por el trabajo de Emilio Sutherland, que me parece uno de los representantes de no solamente lo peor del periodismo, sino lo peor en términos de lo que significan hoy por hoy los medios de comunicación. Dicho eso, al ponderar lo más objetivamente posible, o que nos es posible hacerlo, los datos entregados ayer por el programa y los que han aparecido en dos instancias. Una, hecho por los propios pobladores. Hoy día vamos a tener una nota respecto a eso para ser mucho más preciso, pero contar un poquito, contextualizar y hacer el relato respectivo. Los mismos pobladores de Quilicura, de la Parinacota, que sacaron un video que está, discúlpame, bastante bien hecho, y terminan al final así, somos pobladores, tratamos de editar, de hacer lo mejor posible en términos. No hubiera empezado con lo que empezaron ellos en términos técnicos, pero coralmente lo que manifiesta este video, que es un poquito largo para alguna gente que no está acostumbrada a estar tanto rato pegado en internet, pero está muy bien hecho, que acá es la población la que tiene una posición y un relato súper claro, y que más encima es reformado por otro reportaje de uno de los buenos periodistas que tiene Chilevisión por lo demás, este ruso, que está generalmente en los equipos de investigación periodística en La Mira, en otro este que uno medio rubiecito, no me acuerdo bien el nombre, que ha hecho reportajes sobre el tema de las comunidades mapuche, entre otros, en lo cual va a entrevistar y la gente de la población da la cara. Da la cara frente a la cámara y dice esto, lo que ocurre acá, y acá ahora estamos tranquilos porque se fue la María, el tema de los chubis. A la que está resguardando el tío Emilio. El tema acá es que el tío Emilio lo que nos plantea en el show, que es en su propia trampa, es una familia víctima de una turba. Claro. En las cuales ellos están adentro y empiezan a tirarle piedras, balazos, un auto que intenta quemar el tema de la casa y finalmente tratan de resguardar. Pero hay una frase y una cosa extremadamente importante dentro de todo este relato que dice el tío Emilio y por lo cual tiene bastante indigna a la población parinacota, que es que Emilio Sutherland, conocido como el tío Emilio, en cámara dice, yo atestiguo, porque estaba otro periodista estaba con ella, de que estas personas no mataron a otros chicos. Y lo dice en cámara. De hecho, el video lo conocíamos de antes, pero me parecía que había que esperar que hubiera el reportaje para ver, bueno, qué es lo que, cuál es el relato que se va a dar acá y cuál es el relato que se va a hacer desde el que ya estaba, de la parte de la población y que habían sacado previamente también la gente de Chilevisión. Yo sé que para mucha gente esto es efectismo, esto es show y no conoce la realidad de las poblaciones, no conoce la realidad de lo que ocurre en este país, en casi todo el país, salvo en unos guetos que están bastante hacia la zona oriente o hacia el extremo norte, por ejemplo en el caso de Santiago, y en otras partes de la región será distinto, pero que están en pequeños Olimpos, donde vive gente en un burbujas realmente. Lo que hizo tío Emilio, o Emilio Sutherland en términos concretos, fue prestarle ropa y lavar la imagen de un grupo de narcotraficantes. Exactamente. Uh-huh. Asesinos, por la demás, que se habían matado. Vamos a llegar a eso porque aquí viene el tema de los casos y de las investigaciones paralelas que han hecho otros reportajes. Entonces, tío Emilio le lava la imagen a esta familia que reconoce, y lo dice el tío Milo, no habían sido blancas palomas, pero ahora habían decidido ser buenos. Un poco más o menos, ojo, estamos hablando del programa en su propia trampa, que la moralina que tiene el discurso y el relato que plantea es torturar al delincuente, ridiculizarlo, avergonzarlo en términos de la imagen pública, ya, todo lo que queráis. Perfecto, a algunos le puede parecer bien, otros puede ser mal. Pero en los finales de los programas, está siempre la moralina. Estamos hablando de no cualquier programa. Estamos hablando de un programa de un canal que tiene un discurso y un relato y una conmovisión. No de toda la gente que trabaja ahí, obviamente. Pero en términos de línea editorial, tiene una moralina. Y la moralina es que el delincuente nunca más va a robar. Es que, tú ahora te comprometes en que tú no vas a robar porque te hiciste un hombre bueno ahora. Sí, tío Emilio, yo me hice bueno. Que era un poco más o menos como la conversión religiosa de aquel que delinque y que en un momento determinado, visto por estas circunstancias divinas, que básicamente es tortura psicológica, sí, y en algunos casos hasta muy física, heavy woman, termina reconvertido gracias al tío Emilio y su equipo, que le hicieron hacer en su propia trampa, le dieron de su propia medicina para que ahora entendiera, se pusiera, empatizara con las víctimas, se supone, y ahora por tanto él pasaba a ser una víctima y no iba a delinquir nunca más. Y salían llorando, salían. Esto es, insisto, quiero contextualizar bien porque esto es un relato. Dicho eso, en este caso lo que se pretende hacer es exactamente lo mismo. Ahora, yo coincido con lo como lo subió la gente del video, de la gente de la Parinacota, que el tío Miro cayó en su propia trampa. ¿Por qué? Porque el tío Emilio no solamente le prestó cámara, logística. De hecho, lo están acusando de delito, porque como él tenía cámaras, tiene información sobre el asesinato de Arnold, que era un muchacho que, la ironía de la vida, te estaba trabajando en Canal 13. ¿En serio? Trabajaba en Canal 13, junto con pariente y amigo, pintando y arreglando algunos sets y algunas cosas. Porque trabajaba, no se dedicaba al narcotráfico como la gente que estaba protegiendo. Bueno, tío Emilio, para hacer un show, hizo los contactos, me imagino hay una producción acá de Portento, y se consiguieron una familia que son narcotraficantes. Narcotraficantes que tienen querella y juicio en contra por asesinato de personas. De hecho, parte de los integrantes de esta familia están presos. E intenta victimizarlo frente, solamente para tener el show de una noche en una población. Exactamente. Porque eso es lo que fue, la noche en la población, donde el tío Milo casi murió. De hecho, hay un comportamiento ahí, el tema del carabinero, llega al golpe, rescata al periodista. Cuando dice que somos periodistas de la distribución, entran a rescatar a Emilio Sutherland y dejan a todo el resto allí. Y después Emilio Sutherland dice, ayudemos a la gente y todo el cuento. Y ahí se devuelven a buscar a la gente, porque la gente no importa. Es más, en el video que saca la gente de Quilicura, con nombre y apellido, se nombran a miembros de Carabineros de Chile que son corruptos. Sí. Es más, con fotografías mostrando cómo esta gente le pasa paquete y dinero y cuánto son lo que le está pasando al este. De hecho, nosotros tiramos un tuit que tenía que ver con esa línea. No estamos ironizando. Así funciona el cuento en las poblaciones. De hecho, lo hemos dicho un montón de veces lo que pasa en el caso de la 52. Hubo un reportaje de Ciper Chile bastante completo respecto a esta comisaría 58. Que nosotros tenemos. Perdón, ¿ah? 58. La 58, la 52 es de Maipú. La 58, la Alexander sí, que está allá en Cuatro Poniente. Pero en el caso de acá, la que tenemos nosotros a pocas cuadras, de la tremenda corrupción que hay. A lo que voy es que acá, en el caso particular del tío Emilio, no solamente está lo asqueroso en términos periodísticos y todo lo demás, lo que usted quiera. Acá está la complicidad de delitos. Mm. Esto es súper grave, esto es tremendo y tiene indignar. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo interesante? Es que estas personas, los Chubis, como se le denomina en esta banda, el propio tío Emilio los llama así durante el reportaje o este show televisivo, se termina saliendo de ese lugar. Y hoy día, atestiguado, a vista, o sea, insisto, a cara descubierta, la gente de la población y todo lo demás, dice, ahora hay tranquilidad. Estamos hablando de gente que cometía delito y que tenía un poder, y lo termina reconociendo, pero dice que está convertida, así como que ya no lo hace. De hecho, no es que, porque lo que uno o mucha gente vio fue a una familia que estaba siendo atacada por una turba. Que habían niños y todo. Exacto. Eso. Y acá el relato completo es, hay una población que está atacando una casa luego de, o sea, recién de que se había asesinado a un muchacho que, según testigos y según gente del propio clan de los Chubis, que sale después dando la cara y todo lo demás, había sido mandado a matar por esta señora, producto de que su hermano, estas peleas dentro de la cárcel que terminan con enfrentamiento afuera son extremadamente comunes. Uh-huh. Hay que explicarle cómo funciona. Hay que explicarle el mundo o cómo funciona el mundo a mucha gente, porque la verdad viven en una burbuja. Yo no sé si el Colegio de Periodistas ha sacado alguna declaración, no sé si se han manifestado, pero lo que ocurrió ayer fue grave, un show televisivo, la estigmatización de una población, pero más encima, hacer esta puesta en escena en la complicidad, en este momento, y de hecho el Emilio Sutherland estaba en esa casa. Él es cómplice, o de una otra manera, encubridor de un crimen. Pues el chico fue asesinado esa noche. Uh-huh. Y apuntan que la orden se dio en esa casa. Y que la arma está de la casa del frente. Exactamente. Entonces, acá hay un tema extremadamente gravísimo. insisto. Uno ya veía a Emilio Sutherland cruzando la barrera de la antiética, porque no, nunca tuvo ética, pero ya de la antiética periodística en capítulos anteriores de Su Primera Trampa. O sea, el capítulo, el de la otra semana, lo que hace Emilio Sutherland para hacer tender la trampa al portonazo, contacta a un delincuente que se encarga de hacer portonazo y de gestionarlo, podríamos decir, como el gestionador de portonazo, el que se encarga de llevar a las personas al lugar para que estas personas se roben el auto, y cobrando comisión, todo este sistema. Contacta a uno de ellos para que haga caer a su primo y a otra persona más. Ojo, estamos hablando de un delito. Exactamente. Un delito que, de hecho, ni siquiera está permitido, salvo y de manera extremadamente restringida en la ley 20.000 a Carabineros. De hecho, esa discusión está en el Congreso, la hemos hablado, que el agente instigador, o en este caso, en el, por lo menos en términos en Chile, exacto, se llama el agente revelador, que es que hay agentes policiales los cuales van a estar facultados para la concreción de delitos para poder, ¿cómo se llama?, descubrir o investigar o finalmente llevar ante la justicia a personas que cometan delitos. Eso hasta el día de hoy, salvo y de manera extremadamente restringida en la ley 20.000, que es la ley antidroga, por lo demás, o la ley de droga, en Chile no está permitido. De hecho, Emilio Sutherland o el equipo de Canal 13 está cometiendo delitos para acusar a otro de delito. Eso es un delito. Por eso es que, bueno, esa frase que decían los de la Parinacota, que decían que él cayó en su propia trampa, porque en esa ambición de querer sacar nuevos programas y de llevar a más allá a sus límites, lo ha hecho cometer delitos, y lo ha hecho convertirse en un criminal. Y así de simple. Por ejemplo, lo mismo, un agente instigador. Las personas que estuve en el capítulo anterior... O sea, le pagaron a alguien para cometer un delito. Le pagaron a alguien para gestionar un delito. Uh-huh. Y dos personas que fueron a hacer el portonazo, probablemente, si no hubiese llegado esta otra persona, ellos hubiesen estado en sus casas o hubiesen estado en otro lado durante esa hora. No hubiese estado cometiendo un delito. Sí, ese delito se cometió única y exclusivamente porque unas personas los convocó. Uh-huh. Y cuando ocurre eso, uno se da cuenta que claramente el delito fue creado por un agente instigador que fue contratado por Emilio Sutherland y la producción de Su Propia Trampa de Canal 13. Uh-huh. Y eso ya uno lo veía la semana pasada y uno decía, yo lo vi después en la repetición y decía, esta cosa está mal. O sea, ya estamos hablando de que este tipo está haciendo pactos con criminales para instigar y generar delitos. Uh-huh. Y cuando uno llega a ese punto, uno dice, bueno, esto está gravísimo. De lo de la Parinacota también se denuncia por parte de los pobladores, de personas que estaban ahí presentes, de que este asesinato fue para atraer el show, el asesinato de Arnaldo. Claro, es que si uno llega a pensar así, esto ya no es... No sé si desde la producción, pero sí, claro, probablemente desde la familia. Claro, desde la familia probablemente quería darle un... Para ver cómo la población nos ataca. Claro, exactamente. Pero así, si uno lo piensa así, esto ya ha cruzado todo límite. O sea, así que, por ejemplo, decía, la otra semana ya se habían pasado límite lo que ocurrió esta noche en Su Primera Trampa, que en realidad ocurrió la noche de Halloween. Supera todo el límite de lo posiblemente ético que puede llegar a tener el periodismo. O sea, ponerse del lado de la familia narcotraficante que está controlando y aterrorizando a la población, es algo que probablemente no tiene nombre. Y de hecho, la reacción popular en contra de los narcotraficantes es algo que a mí, de hecho, a mí más me asombra eso. O sea, como en realidad de que el pueblo, de que gente igual se haya envalentonado a atacarlo y responderle. Sí. Justamente porque era una persona muy querida. Y uno dice, ¿de qué lado está en realidad Emilio Sutherland? Está del lado del narcotraficante. Claro. Defendiendo y amparando a los narcotraficantes. Entonces ahí uno dice, bueno, claramente acá lo que pasó fue que ellos intentaron justamente encontrar este lugar para meterse en la población, para ver cómo es la vida, toda la cuestión, generar una situación. Familia que por lo demás le brindó protección dentro de la población a Emilio Sutherland. Por eso seguramente él confió en ellos inocentemente. Claro, pero o sea, aquí estamos hablando, insisto, de temas sumamente se puso todo límite grave. O sea, hace rato que ya está transgrediéndose el límite y se permitía esto. con el afán del rating y con un montón de excusas baratas, pero acá, ojo, ya está la figura de Emilio Sutherland, pero también está hay un equipo de producción, hay periodistas, o sea que solamente le interesaba estar en una población conflictiva y punto. Claro. Loco. Es grave. Murió una persona. O sea, no murió, fue asesinada. Ellos estando presentes y estando en insisto, y de hecho eso es lo que está planteando la gente de la población, si no es una familia, es la población que está sindicando a personas con nombre y apellido. De hecho, es bien interesante, insisto, un ejercicio de periodismo buenísimo lo que hicieron la gente de la población en la Parinacota, y que yo creo que a varios, no sé, pues, en términos periodísticos, debería darle vergüenza que este grupo de pobladores armara este video. Insisto que está muy bien hecho, salvo algunas cosas que uno puede tener en términos de detalle. Técnicas, exactamente, y que son cosas técnicas. Pero dicen, bueno, veamos coralmente qué dice la gente de la población. Y se apunta con nombre y apellido. Es más, insisto, hay un ejercicio similar en parte del caso de televisión, y gente con nombre y apellido, gente dando la cara, diciendo esto ocurrió y de tal forma, y de hecho está querella presentada, esto ocurrió por tal cosa, tal persona dio la orden. Y toca que se va a esa familia y la población queda en calma. Se acaban los balazos la noche. O sea, es extremadamente grave, y yo creo que debiera recibir la condena absoluta, llevar un boicot, no sé, alguna cosa, pero es grave lo ocurrido. Ya hablamos de que hay una persona asesinada, y en este caso el equipo de Canal 13 pasa a ser cómplice o encubridor. O sea, se está apuntando directamente a esa casa de donde se da la orden de asesinar cuando estaba el equipo adentro. Claro. Como decía la Amanda, había por lo menos una intención probablemente de esa familia que, debido al programa, querían generar la situación de ver que en realidad tenían a todo en contra. Exacto. Entonces generaron probablemente... No es la primera vez que ocurre una cosa así. O sea, uno conoce el no solamente el mundo poblacional, el mundo de Lampa y de cómo funciona el tema del narcotráfico. Nosotros nos vamos a sorprender con eso ahora. Pero ocurre eso, el tratar de dejar mal. Hay gente que salió dando declaraciones en un momento determinado para dejar a otros mal, qué sé yo. Esto se da en términos de pelea, de entre comillas, de bandas rivales, como se presentó. Pero acá la banda rival era la población versus esta. Claro. Exacto. Yo insisto que sorprende que la población se haya levantado. Muestra lo querido que era la persona asesinada. De la población. O sea, y toca la trágica ironía de que esta persona trabajaba en Canal 13. Exacto. De hecho, lo encuentro muy fuerte. Como maestro. De hecho, hay fotografías. De hecho, en el reportaje de televisión sale. Esto y muestra la fotografía, me lo muestra la viuda y la familia. Y trabajaba. Y el tipo fue asesinado porque había tenido un atado el hermano de él en la cárcel con uno de los hijos de esta señora que aparece como cabeza de los Chubis. Y bueno, cuando ocurre eso en la cana, como bien decía la banda, cuando hay pelea adentro, terminan las cosas afuera, y cuando hay pelea afuera, a veces repercute adentro. Eso es una cosa que sucede constantemente. Exactamente. Pero acá hay un tema de un delito grave. Insisto, hablamos de un asesinato y que... ¿Sabéis? Una de las cosas que a mí me alentó, yo estaba esperando de que saliera el programa anoche, porque yo pensé que por tema de decoro o alguna cosa, o por casi porque hay un tema ya judicial de por medio, no iba a salir el reportaje. Lo sacaron igual, el rating premiaba. Ayer tuvieron 30 y tantos puntos, lo que no es tan... Hoy día es mucho rating. Hoy por hoy es mucho rating. Sí, es mucho, mucho rating. Y les da preferencia a eso. Son capaces, de hecho, de continuar, insisto, acá. Se le ha dado carta blanca a este programa para hacer prácticamente cualquier cosa. O sea, están dispuestos a lo que sea en realidad, con tal de generarse un caso y de meter a gente en su propia trampa supuestamente, y son capaces de dialogar con cualquiera, generar instancia, romper cualquier barrera ética que exista, hasta llevar a que gente muera, o sea, o estar ahí cuando pues, asesina a gente. Eso yo creo que supera todos los niveles de un programa docu-reality que existen incluso alrededor del mundo. Yo creo que esto es una noticia que corre a nivel mundial de cómo un programa de televisión ha llevado a tal nivel, podríamos decir, de no sé qué palabra ponerle, pero de antiética, de faltas de ética, o sea, de provocar delitos para poder grabarlo. Exactamente, de que ha llevado que una persona sea asesinada. Así, a ese punto yo creo que no existe casi programa en el mundo que tenga esa ese nivel. Y aparte que la línea editorial del programa siempre ha sido estigmatizar a la pobreza, en poblaciones, a la persona que pesa 600 kilos, o sea, 600 gramos en vez de un kilo de palta, etcétera, miles de casos así, siempre he apuntado hacia la misma clase social. Y bueno, lo estábamos hablando también delante con el tema de los delitos económicos, que se reafirma con eso. Claro. Y hay una estigmatización de los pobres, o no sé, de cuando se habla de los flaites en las redes sociales todo el rato, ay, los flaites, pongan una bomba en la Parinacota para que se mueran todos los flaites, las dos bandas rivales. Bueno, yo ayer veía, por ejemplo, gente comentando, dice, con Pinochet estas cosas no sucederían. Nada, pues señalarle, por ejemplo, que en fojas judiciales, Manuel Mamo Contreras acusó y denunció a la familia Pinochet, y a Pinochet particularmente, de ser el capo de un cartel de narcotráfico, y que así se había enriquecido. De hecho, agregué un link de el diario El País Internacional, de parte de la declaración de Manuel Contreras, que esto ocurrió en el 2006, por lo demás, de una pelea que viene de mucho antes. ¿Eso hasta ahora? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Ah? ¿Eso de lo que estaba hablando? ¿Qué cosa? ¿De Manuel Contreras? No, son declaraciones. Son declaraciones que siempre, insisto, esto está acreditado en términos judiciales. El tema es que Pinochet murió y bueno, claro, nunca más se vio. Pero sí, por temas de narcotráfico, en términos del tráfico de cocaína y venta de armas. Era el capo de un cartel, así se dio. Pero insisto, para hacer un show televisivo, no solamente se pone en términos de la concreción de delito para acusar a otro de delito, sino que, insisto, ayer el tema era, oye, mira, el tío Milo, casi como en un juego de PlayStation y todo el cuento, loco, asesinaron a una persona. Sí. De hecho, acá Gerardo Benavides lo tira a través de artículos, dice, si es que tío Emilio es autor, cómplice o encubridor de un delito. Esa es la pregunta que hay que hacerse en realidad, porque algo tuvo que ver con eso. Sí. Cómplice en última instancia. Claro. No, yo creo que aquí va el tema del encubrimiento ya. Sí, yo creo que más que nada el encubrimiento. O sea, vimos cómo fue y no hicimos nada para evitarlo, informarlo a las autoridades. Es más, lo utilizamos para seguir nuestro show. Exactamente. Respecto, o sea, claro. Siguieron grabando. Sí, y lo publicaron, ¿no? Si esto es. Acá no hay ningún tipo de reflexión. Eso es lo que uno nota. Y claro, respecto a lo de Pinochet, en esa época habían dos grandes carteles a nivel nacional, que era el cartel de Pinochet y el ejército, y el Cabro Carrera. Eran probablemente los dos grandes carteles que habían de droga a lo largo del país. Eran casi de carácter nacional. Ahora, también hay que entender que los Chubis tampoco son, en realidad los Chubis responden a otros grandes carteles que están operando también a nivel nacional, porque ellos son los distribuidores locales. De un negocio que en realidad viene del Barrio Alto. De hecho, la droga viene originalmente del Barrio Alto. O por lo menos quienes están teniendo los imperios de las drogas, para esta gente que también demoniza las poblaciones, no, esa gente que tiene el imperio de las drogas está en el Barrio Alto viviendo en este momento. Sí, yo ayer veía un tuit que me hacía mucho sentido, que decía así como, ¿Sabrán todos estos niños como del barrio alto que están tratando como flight, que hay que matarlo a todos? Que no, que es chistoso que hablen de los flightes cuando ellos mismos van a comprar la bolsita de 10 a las mismas poblaciones, por ejemplo. Sí, pues. Yo necesito ya valen 10. Pero el tema es que sí, porque a ver, la droga es un negocio. Uh-huh. Un negocio. ¿Y genera eso? Y hay que entenderlo como con los códigos de los negocios. De hecho, ayer cuando planteamos el tema del narcotráfico, es la mano invisible del mercado funcionando en su máximo esplendor. Uh-huh. Eso es el tema del tráfico. O sea, las reglamentaciones puritanas, ni ética, todo el tema es que generalmente vemos, que sabemos que no se cumple, pero sin ese glamour, por así decirlo, tan propio de la élite, de los grandes círculos, que la alta esfera y todo lo demás. Pero es lo mismo. El tema es que hay una oferta, una demanda, se establece, se jode a la competencia para tener más clientes. Sí. Eso es el libre mercado. Insisto, en su máximo y horrendo esplendor. Y en ese sentido, acá lo que vimos ayer, por lo menos en el programa presentado en su propia trampa, era, estas personas llegan tema de esta casa, están parapeteados en esa casa en la noche de Halloween, básicamente, porque esto ocurre entre lo que es la noche del 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre. Asesinan a este muchacho, Arnaldo, y acusan a María Vilches, que es precisamente la líder de la banda Los Chubis, que es precisamente la casa en la cual está Emilio Sutherland. Estamos hablando de Arnaldo Céspedes, de 31 años, quien fue asesinado durante esa noche mientras Emilio Sutherland estaba en esa casa. Mm. La mayoría de los vecinos apuntan a esa casa desde donde se dio la orden de asesinar a otra persona. Uh-huh. Insisto, este muchacho trabajaba más encima haciendo pega como maestro en Canal 13. De hecho, está la viuda que sale en el reportaje que hace Chilevisión diciendo que mucho más irónicamente trágico y violento. O sea, él trabajaba haciendo pega allá. Y que venga el mismo canal a proteger a quien asesinó a esa persona y lo venda esto más encima como un show. Si ese es el tema de fondo también. Esto es un show. Esto tiene que ver con el tema del rating. De hecho, no es tema el asesinato durante el programa, po. Todo el rato se trataba de la familia que había que proteger. Uh-huh. Y claro, de aquí empezamos a ver porque termina diciendo... De hecho, ojo, porque en el final del programa acá dice... Se tiran un speech... Así como el problema de la seguridad es un tema serio, hay que hacerse cargo. Esto es lo que ocurre. Así como, vamos con políticas de seguridad ciudadana y todo el cuento. Ya sabemos, nos han dicho eso 20 años. 20 años nos han dicho el mismo discurso. Que la intervención en la legua, que la intervención en términos sociales en distintas poblaciones conflictivas, y la cosa no sigue igual, sigue peor. De hecho, han sido precisamente esas políticas las que han hecho muchísimo daño en este país. De hecho, la intervención de la legua, yo creo que es de las cosas más funestas que se han hecho. Que muestra que en realidad lo que ha hecho la intervención de la legua es mantener la guerra entre las bandas de narcos constantemente. De hecho, la guerra de las bandas de narcos, la legua no han parado nunca. No. Y eso ha hecho que la población, número uno, está militarizada y número dos, no está en paz. Todas estas fuerzas de ocupación finalmente muestran hacer lo mismo siempre, en todos lados y en toda condición. No nos venga la mentira acá. Se viene a hacer cargo el negocio. De que Carabinero y viene a salvar y todo el cuento. Carabinero acá es parte del problema en este momento. Lamentablemente, yo no digo que no pueda haber gente honesta. Es más, insisto, en un reportaje, el caso de la 58, hubo carabineros que denunciaron. La pasaron muy mal. Sí, pues. ¿Y tú crees que el alto mando los pescó? Estaban metidos. Le recomiendo ese reportaje sobre el tema de la 58 y la corrupción en las comisarías. La 58 es la Alessandri, para los que uno ubican, que queda cerca de 3-4 cuadras de Villa Francia. Y que le toca cubrir este sector. Yo conozco la Parinacota. y he visto el trabajo que hacen en organizaciones sociales allá contra todo, porque tienen que velar contra los narcos, para gente como los Chuy, por ejemplo, contra la Repre, que los cubre, ¿ah? Porque estamos hablando de que Carabineros le hace la cobertura, y contra toda la marginalidad puesta por parte de un Estado. De hecho, lo dice Pablo Honda, dice, anoche nunca se habló de los vecinos honestos y los niños que viven ahí, las verdaderas víctimas del cuento. No, porque el tema era vender un show, y el show era poner Call of Duty en la tele. Era este juego de PlayStation y mostrar así como, oh, y todo está así, oh, cacha, mira, parece un juego de PlayStation. Cayó uno, por loco, cayó uno, pero fue de verdad. Pero no cayó ante las cámaras, en términos de qué. No estaba centrado ahí, estaba centrado en lo que estaba pasando en la familia y cómo, ¿por qué esta gente lo estaba atacando? ¿Por qué no era un grupo? Era la población. Claro, ¿no? Y el tema de mí que me genera eso mismo del Call of Duty, genera profundas dudas respecto a cuál es el evento que ellos esperaban que ocurriera esa noche. ¿Esperaban quedarse la población y escuchar un par de disparos? Porque eso no es muy... No, pues no es nada. Eso puede ser un reportaje de La Mira, eso puede ser un reportaje de este periodismo más de investigación y a veces de shock, pero no de intervención, si se le puede llamar periodismo lo que hace Medio Sutherland, que tiene Medio Sutherland y su programa. Por lo tanto, la pregunta es, ¿dónde estaba la intervención? ¿Cuál era el plan que se tenía para esa noche? El plan de edición, el plan de... ¿Sabían que iba a pasar algo? Po. De montaje, claro. Entonces, como que casi como que lo datearon y dijeron, oye, ¿sabes qué? Acá esta noche va a quedar la cagada. Venga, va a estar bueno. Y como que esa es la impresión que uno le da. Claro, y seguramente la familia buscaba protección también ahí con el periodista. Po. Claro, probablemente había un mutualismo. O sea, claro, sabemos que como hay un periodista adentro, no van a poder llegar tanto, nos va a poder incluso proteger... la policía, si es que llega a ser demasiado grave, pero a uno le queda la duda profunda respecto a cuál era el plan que tenía el programa y qué efectos quería retratar y qué efectos quería mostrar. O sea, bueno, es un hecho de la causa de que estaba dentro de la casa de los narcotraficantes y después estaba dentro del carro de furgón policial. Evidente quién trabaja con quién. Claro, pero ahí se puede justificar que el tema es que había un incendio, que estaban balazos, y tampoco iba a ser tan fácil de que terminara llegándole un balazo a un periodista, y iba a ser el mártir. Pero acá la cosa, lo que queda claro, a raíz de los antecedentes que ya se tienen, ojo, porque aquí hay un tema, por ejemplo, antecedentes que tenía disponible, por ejemplo, el equipo y la producción antes de emitir el programa. Y lo emitió igual. Porque sí. Vuelvo a insistir, la misma discusión respecto al tema de Ceroni, que acá hay toda una discusión ética sobre lo que hacer y no hacer. Acá lo que manda es el rating, acá lo que mandan son los likes, el flujo, porque acá lo que manda es un modelo de negocio respecto al tema de los medios de comunicación. Ese es el problema de fondo. Ese es el problema de fondo. No es si alguien es más o menos ético, si alguien hace más o menos, pasa a llevar o no las leyes o lo que es correcto o no es correcto. Aquí lo que importa es el rating, porque eso es lo que pagan las empresas que pagan publicidad, ya sea en una página web, ya sea en un canal de televisión, ya sea en una radio, ya sea donde sea. Y mientras mantengamos un modelo que funcione en virtud del rating, que funcione en virtud de poner a cualquier costo con tal de mantener eso, vamos a seguir teniendo este periodismo basura, vamos a seguir teniendo esta cosa que es asquerosa y que nos ha generado solamente daño en términos de estigmatizar, no nos han dado ninguna solución, no ayuda absolutamente nada programas como el del tío Emilio. ¿Ayudan algo? No, en absolutamente nada. De hecho genera odio. Las reacciones de la gente es odio hacia los pobres, odio... Desconfianza. A mí me gustaría que periodistas que siempre están súper preocupados del ejercicio del periodismo, que están súper preocupados del tema de la ética y condenan a otros, aunque fuera de su propio canal, salieran a condenar este tipo de cosas. En un momento hay gente que lo hizo. En un momento hay gente que renunció a Canal 13 precisamente por este formato. Y tuvo la decencia de renunciar y decir, no, weón, esta weá no es periodismo y me voy de acá. que es cuando cambian el formato del tema de Canal 13 y que dejan a cargo a Emilio Sutherland. Estáis loco, pues bueno, esta weá no es periodismo. ¿Cachai? Porque después es fácil salir a criticar a otro, pero no salir a criticar al este. Ay, es que me van a echar. Bueno, ahora es donde se demuestra de verdad de que yo, no sé, pues hay varios periodistas ahí. Por ejemplo, no sé, por el caso dentro del mismo canal, me refiero a Ramón Ulloa, Galola Urrejola, Montserrat Álvarez, qué sé yo, Iván Valenzuela, Connie Santamaría, todo el tema, que cada cierto tiempo se les ve hablando sobre el tema del periodismo y todo el cuento. Bueno, disculpe, pues, ¿avalan esto? ¿Sí o no? ¿O van a matizar y todo el cuento? Acá lo que acá rato, hace bastante rato se cruzó la línea. Y son cómplices por acción u omisión de un asesinato y de una estigmatización a una población en complicidad con una banda narcotraficante. ¿Cómo salir después hablando? Bueno, yo creo que, no sé, ¿dónde está Bofill acá? Que tanto le gusta el tema de mano dura cuando está en la tercera. Bueno, en el Canal 13 vimos el cambio este. Hoy día Canal 13 se aparece a cómo comienza Chilevisión, con los portonazos y todo el tema. Vemos la mano de Bofill acá. Uh-huh. Exdirector del diario La Tercera, Cristian Bofill. Sí. Bueno, acá se cometen delitos. ¿Se va a hacer algo? Yo creo que no, no va a hacer absolutamente nada. Pero depende del poder que tengamos nosotros también para poder hacerlo. Y hay forma de poder castigar este tipo de cosas. Una es prefiriendo un buen periodismo y exigiéndolo. Un tipo de ejercicio. Y segundo, bueno, castigando con el tema del rating. Pero discutiendo esto. Claro, denunciándolo, hablándolo, poniéndolo en cuestión. Porque muchas veces no se pone en cuestión, pues se consume nomás, se consume la tele. Lo consumimos, no reflexionamos. Y opinamos lo que ellos quieren que opinemos. Pobres niñitos que están asustados, que no les gustan las... Mira el niñito lindo que juega con el casco del tío Emilio y se apunta hacia eso. De lo simpático que es el tío Emilio con los niños, que es muy, muy bacán, es un tío bacán. Sí. Se apuntaba a eso. Y fue la parte que vi en realidad, no sé cómo habrá sido el resto del programa. Pero es triste... No sé qué. Es que insisto con la estigmatización hacia las poblaciones, que creo que es lo más fuerte. Y en términos judiciales o incluso el tema que pueda, la reacción que puedan tener los periodistas respecto al tema, no creo que sea mucha, porque insisto, se trata la muerte de un pobre. ¿A quién le importa? ¿A quién rayos le importa? Claro, pero debería importar el caso, por ejemplo, que lo más violento. Es que trabajaban en el canal, estaba yendo a trabajar allá. Claro. Y no dicen nada. De hecho, lo muy fuerte. Y no dicen nada en el programa, no ponen ni in memoriam, ¿cachai? No sé, por una persona que trabajó en nuestro canal. Ni siquiera para victimizarse. Era un obrero nomás. Pues claro, pero no, igual. No ameritaba para ellos un homenaje ni decir, bueno... Este set lo hizo esta persona que asesinaron. Pero que debería hacerse. Y que por lo menos la acusación dice que fue la familia que nosotros estábamos de una otra manera blanqueando y lavándole la imagen. No está ni que uno como esperar algo como el estilo, pero bueno, depende también de nosotros y nosotras aquello. Así es. Vamos terminando esta jornada de matinal, no sin antes recordar también que hoy día se conmemora el asesinato de Alex Lemún, 12 de noviembre. Así que, bueno, ayer hubo una movilización, hubo un detenido, de hecho una persona pasaba hoy día a formalización, vamos a estar viendo aquello. Y vamos a estar atentos, cómo va a terminar lo que es la rebelión científica también. Nos decían que Rodrigo Curipán había salido en libertad. El día de hoy, ayer fue detenido, estamos hablando de el Lof Ranquilco, particularmente comunidad mapuche, quien había sido detenido el día de ayer. Hay muchísima información, estaremos trabajando para llevársela y para poder hacer la mejor pega que nos es posible hacer. Le agradecemos y les dejo los micrófonos a ustedes para que se puedan despedir, mientras yo me voy despidiendo para verlos mañana a las 10:30 los viernes. Recuerden eso. Ya, bueno, estamos encontrando por mi parte la próxima semana. Un saludo grande ahí a la gente de la Parinacota. Y nada, pues, eso. Nos vemos, seguimos con las informaciones en Radio Guía Francia. Esté atento ahí a las redes sociales. Sí, a mí también un saludo a los que están haciendo medio allá en la Parinacota, que están informando y que han demostrado informar mucho mejor que estos otros medios. Fuerza también a todos los que están ahí. Y bueno, obviamente no hay que criminalizar ni estigmatizar a las poblaciones, ni hacerle, podríamos decir, ese negocio que están haciendo los medios de comunicación, que finalmente que el pueblo estigmatiza al mismo pueblo. Uh-huh. Y que me parece que es violentísimo y es terrible. Así que, y arribista, además. Claro, y arribista. Así que, pues, seamos críticos. Yo creo que nuevamente hacer ese llamado. Creo que la frase de Malcolm X se aplica más que nunca. En realidad te hicieron amar al opresor y odiar al oprimido. O sea, te invirtieron los términos porque en realidad los medios de comunicación estaban con los narcos. Así, uh-huh, literalmente. Sí que la única forma justamente para salvaguardar eso es ser crítico, es analizar las cosas tal como son, y darse cuenta que justamente los medios de comunicación tienen un discurso, tienen un interés, de velar ese discurso y ese interés para poder ver las cosas como realmente son y no solamente como te las quieren presentar. Mm-hmm. Así que tengan un buen día y por supuesto quédese junto a nosotros acá en la señal de Radio Villa Francia, que además viene pronto el noticiero ciudadano. Así es, nosotros nos vamos que en compañía de lo que es la parrilla de Radio Villa Francia, las dos vienen en Noticiero Ciudadano. Saludamos a quienes, bueno, escuchan la retransmisión a las 6 de la tarde y a las 2 de la mañana. Y atento a las informaciones que estaremos sacando de las distintas plataformas de Radio Villa Francia. Nos despedimos, que tengan una muy bella jornada. Y esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad. En la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia.